Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor, y esta noche vuelve el fontanero, vuelve Mario. Esta noche analizamos Super Mario Wonder. Y en la segunda parte del programa volvemos con la nostalgia, vuelve el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, Óscar. Óscar está bebiendo. Está bebiendo en un vaso que es edición coleccionista del Real Club Deportivo de La Coruña, celebrando el ascenso, ¿no, Óscar? Está muteado, Óscar, y no lo escuchamos. El Deportivo, ¿eh? El Deportivo de La Coruña, ¿eh? Ha quedado como el culo, pero bueno. Hola, ¿qué tal a todos? Estoy bebiendo... lo puto mejor. El vaso del Depor. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa accidentado en el inicio, porque tuvimos problemas técnicos, pero que va a acabar bien porque vamos a hablar de un juegazo. Vamos a hablar del fontanero, que también nos cae a todos. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Muy buenas noches, Gaspar. Buenas noches. ¿Todo bien, Gaspar? ¿La vida bien? Sí, como siempre, ¿qué problema hay? Espero que ninguno. Tú no lo sabes. Y tenemos con nosotros también al señor David. Hola, chavales. Tengo la garganta un poco tocada, vale, así que disculpad mi voz ronca y más grave de lo habitual en mí. Y por lo demás, todo correcto. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a irnos con la actualidad de la semana, no sin antes, señor Jorge, repasar la encuesta de la semana pasada. Pues sí, bueno, de hace... Semana pasada, qué optimista. Un mes. La encuesta es que, ¿sabes qué pasa? Después de 16 años haciendo esta mierda, hay coletillas que se quedan, tío. Sí, total. Bueno, hace unas semanas tuvimos un especial sobre aventuras narrativas, que si no lo habéis escuchado, os recomendamos mucho que lo escuchéis, porque la verdad es que no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero nos quedó de puta madre, así que escuchadlo. Y os preguntábamos... si os gustaban los pelijuegos, ¿vale? Ya sabéis, juegos que parecen una peli, pero ojo, son un juego. Y teníamos tres respuestas. La primera era, sí, me encanta ver estos juegos. La segunda era, no, prefiero ver Cuéntame. Y la tercera era, a Kojima le encanta hacerlos. Bueno, pues hay un empate en la segunda posición con un 22% de los votos entre las opciones, sí, me encanta ver estos juegos... y no, prefiero ver Cuéntame. Y el 56% de los votos votó a Kojima, le encanta hacerlos. Ganadora de esta noche. Y yo os pregunto, ¿os gustan los pelijuegos? Vamos a empezar por David. Me gusta mucho. Joder, que no todo sea tensión y nervio para mostrar tu habilidad en los mandos. Que también sea una algo relajante y que se pueda disfrutar sin demasiadas exigencias. Me molan las historias, la narrativa, y el videojuego admite muchas excepciones, así que le doy mi aprobado. Muy bien. Gaspar, ¿te gustan los pelijuegos? Ni con tu dinero. Literalmente. Pero si te encanta jugar por YouTube, ¿qué dices? Óscar, ¿a ti te gustan los pelejuegos? Por norma general, no. Pero hay casos que sí. Por ejemplo, a mí me dices ahora, bueno, mañana tienes que jugarte la nueva entrega de un juego de Telltale. Y le digo, arráncame las tripas, hijo de puta. Pero bueno, hay otros casos que sí. Muy bien. Víctor, ¿a ti te gustan los pelijuegos? Algunos sí me gustan y otros no. Quiero decir, a mí me gustan todos los juegos. Entonces me da igual que sea pelijuego, que sea un juego de puzzles, que sea un juego de arcade. Me gusta todo. Así que, perfecto. Bueno, y en mi caso, a mí me pasa un poco como a Víctor. Me gustan todos o casi todos los juegos. Y los pelijuegos me gustan cuando están bien hechos. Sin más. Hay pelijuegos que me encantan, que me apasionan. Así que, bueno, de hecho, tenéis todas nuestras opiniones sobre estos juegos en el anterior programa especial Aventuras Narrativas. Os recomiendo que lo escuchéis. Y ahora nos vamos con la encuesta de esta semana. Y os preguntamos, ojo a la polémica, ¿os han gustado los protas del nuevo Assassin's Creed? Y tenemos tres respuestas. La primera es sí, tiene una historia interesante. La segunda es no, quería un japonés. Y la tercera es Gaspar se ha enfadado. Ojo, ¿eh? Duras declaraciones, Gaspar. Durísimas declaraciones. Y bueno, nada, eso, la semana que viene... Estoy acusando falsamente, que lo sepáis. Estamos cometiendo perjurio contra Gaspar. Sí, claramente. Luego debatiremos sobre este tema, ¿eh? Luego hablaremos de Assassin's Creed y demás. Pero bueno, lo dicho, queremos saber vuestra opinión. Y la semana que viene no, la siguiente... ¿cuándo es? ¿La siguiente? No, la semana que viene no, la siguiente. ¿Qué programa? A ver, cuando se pueda. Cuando se pueda. En el próximo programa, ¿vale? Vale, venga. Bueno, pero yo estoy ya poniendo un marco para que la gente se ubique, ¿vale? En el próximo programa leeremos los resultados. Bueno, pues hasta aquí la encuesta. Y ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial. Simplemente tenéis que loguearos en el foro y entrar en el post del programa de hoy para poder votar. Y sin más, nos tenemos que ir con la información. Nos tenemos que ir con noticias. Noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de una noticia muy polémica, porque parece ser que Vietnam ha bloqueado el acceso a Steam. Esta es bastante polémica porque es la primera vez que un país bloquea el acceso a la plataforma de videojuegos de Valve. Y al parecer es porque numerosas empresas de videojuegos del país se quejaron de que Steam les hace competencia desleal. ¿Y por qué? Bueno, pues al parecer, para poder publicar un videojuego en Vietnam, hay que pasar una serie de controles del Estado, ¿no? Pues el juego tiene que ser revisado, tiene que ser, bueno, pues todo esto que se hace en estos países, ¿no? Pues para controlar el mensaje que se manda, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, Steam no pasa ningún control a ese respecto. Entonces, los juegos que se publican en Steam a nivel internacional llegan a Vietnam sin cortapisas. Y estas empresas se están quejando de esto. Entonces, de manera cautelar, pues los servicios de internet de Vietnam han cerrado el acceso a Steam. Y la gente ahora está intentando acceder mediante DNS. El caso es que algunos usuarios han empezado a quejarse diciendo cosas como que, bueno, llamando a las empresas vietnamitas monopolio. Y que estos monopolios pues están revolviendo porque Steam les come la tostada, ¿no? Y bueno, pues comentaban eso. Uno de los comentarios, por ejemplo, era lo que quieren es marcar a Gabe Newell y a Steam como plataformas ilegales. Ahora han ido un paso más allá y han bloqueado la plataforma Steam, obligando a los usuarios a trastear con las DNS para saltarse el bloqueo. Bueno, pues esto es lo que pasa. Realmente no tenemos mucha más información. Esto es una noticia que la hemos podido leer en el portal Eurogamer. Y no sé, es un tema peliagudo. Porque sí es verdad que pueden tener algo de razón las empresas, que si ellas tienen que pasar unos controles que Steam no tiene que pasar, pues es perjudicial para ellas. Pero por otro lado, también podría ser una maniobra para establecer un monopolio a la hora de vender videojuegos en este país, ¿no? Así que es un poco peliagudo. A ver, esto es un tema, es un problema de Vietnam. Quiero decir, ellos sabrán lo que hacen, pero no, lo comento por lo siguiente, porque si era mismo. A mí no me pidas nada, yo no tengo problemas. No, pero quiero decir, nosotros podemos aquí opinar de cosas de libre mercado y tal, pero si ellos quieren ser proteccionistas allí y cerrarlo, pues es un problema de país. Eso es política. Yo ahí ya... profesionales. Sí, yo no me meto ahí. Podemos decir que es problema de Vietnam. Correcto. Y podemos decir que Valve, especialmente Gabe Newell, está pasando un verdadero Vietnam, ¿eh?, con este caso. Está la en verdad. La encrucijada, Valve. Vietnam está siendo su Vietnam, la verdad. Sí, sin duda. ¿Vosotros de verdad creéis que esto le supone algún desvelo en las noches de Gaming Newell? Hombre, yo sinceramente creo que el mercado vietnamita no debe ser muy probablemente uno de los prioritarios de Valve. No creo que Valve en las oficinas de Valve estén moviendo absolutamente toda la gente a solucionar esto por turno, ¿sabes? Pero eso digo yo. Pero aún así, aunque fuera un problemón, yo creo que Gabe Newell ya se la suda a todo. Tendrá un equipo de gente que se coma los... Que a ver, lo tiene que tener. Que se coma los marrones y a él ya se la suda a todo. Le lleguen los dividendos y a tomar por culo. Yo creo que Valve, como aunque es una... no sé, también dicen que contesta por el chat de problemas de la gente con Gmail. Sí, pero yo creo que como Valve es una empresa horizontal, o eso dicen, esto debió llegar un martes, ¿no? Y debió decir, bueno, ¿quién lo pilla esto? Y bueno, hay voluntarios sí. Aún. La cuestión es, ¿existirá algún gráfico que muestre la popularidad de Steam por países? Es decir, a ver, en steamdb.info igual hay algo de eso, pero no lo sé. Es decir, saber cuántos usuarios tiene Steam por país, por ejemplo. Sería interesante por ver si realmente Vietnam es un mercado por curiosidad, ¿eh? no por nada, no por afianzar ningún tipo de argumento, pero saber cuánto impacto tiene que un país como Vietnam deje de consumir Steam, ¿no? Para la compañía. Es interesante ese punto. Está claro que Valve tiene esos datos, pero no sé si llegan a publicarse. Sí, no sé si a lo mejor en SteamDB o algo. Y vamos con noticias, esta vez ya vamos a hablar directamente de videojuegos y con una de las noticias de esta semana, que es el anuncio de Assassin's Creed Shadows. El Assassin's Creed Japón, que llevábamos muchos años pidiendo. Si recordáis, esto es algo que hablamos mucho aquí en Complejo Holanda. A ver cuándo sacan uno de Japón y tal. Habían sacado, no sé, un Assassin's Creed menor que era de Japón, pero que era un poco... China. En China. Chronicles en China. Vale, pues el caso, amigos, es que por fin se ha anunciado este Assassin's Creed Shadows. Y han lanzado un primer tráiler. Un primer tráiler que es puro CGI, así que tampoco... nos flipemos porque no nos da mucha información, pero ya sabemos detalles que han desvelado sus creadores. El primero es que la aventura se va a desarrollar en 1579 y los protagonistas van a ser una ninja llamada Naoe y Yasuke, el samurái negro. Que parece ser que suscitó mucha polémica este tema, ¿no? Es Black Dynamite, el samurái negro. Exacto. Mucha gente decía, es que ya estáis forzando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que el personaje de Yasuke es un personaje histórico que sí que existió de verdad, ¿vale? Lo podéis buscar, hay numerosas fuentes donde se puede ver información sobre él. Servía a el general, bueno, el daimyo Nobunaga, Oda Nobunaga, ¿vale? Bueno, el caso es que el juego va a tener... ciertas novedades, ¿no? Ciertas novedades que son bastante jugosas. Una de ellas es que es la primera vez que va a haber estaciones. Vamos a poder jugar en verano, invierno, primavera, etcétera, ¿no? Y eso se va a ver repercutido en el gameplay, ¿no? Vamos a ver cómo el entorno cambia y cómo algunas de las cosas pues se complican en función de la estación del año que sea. Por ejemplo, el invierno pues será más duro, será más difícil moverse, etcétera, ¿no? El juego va a ser de mundo abierto y comentan que va a tener un mundo de tamaño similar al Assassin's Creed Origins. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Bueno, eso, comentaban que también que van a implementar un nuevo sistema de luz y de sombras que va a afectar a la IA de los enemigos, de modo que va a ser muy importante el estar cobijados en las sombras para que los enemigos no nos vean, ¿no? Pero no va a ser, va a ser un poquito más profundo que en otros juegos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Las sombras realmente van a tener mucho que ver. Y sobre todo lo que os digo, el estar bien cubiertos o no bien cubiertos por ellas para que nos descubran o no, ¿no? Entre otras cosas. Así que bueno, la verdad es que pinta muy bien. Este primer tráiler, como digo, no nos dice demasiado porque es un CGI, pero la verdad es que la premisa tiene muy buena pinta. A ver, lo de los dos personajes yo creo que será como Syndicate, que teníamos a los dos hermanos, a Ivy y a su hermano. Eve era un personaje, era chica que era un personaje más de sigilo y el otro era un personaje más tipo tanque. Pues aquí supongo que será lo mismo. Tú puedes elegir e intercambiándolos durante la aventura. A ver, si es como en Syndicate. Dicen pero que sí que también, puedes intercambiarlos, ¿eh? Pero también habrá misiones propias de cada personaje, sean secundarias o de la propia historia principal. Y Yasuke actuará de tanque mamporrero y Naoe de jugar en las sombras y todo eso. A ver, puede estar bien. A mí Syndicate me gustó bastante, la verdad. Yo creo que se ha montado un pollo aquí de la hostia. Pues claro, es lo woke, ¿no? ¿En qué sentido? Claro, la ninja es una tía, ¿no? Que también hay cierto conflicto con eso. Y el protagonista es un hombre negro, ¿no? Que también hay conflicto con eso. A ver, yo creo, amigos, que, joder, nos tenemos que tomar las cosas con un poco más de calma. Quiero decir, es un videojuego. Es decir, hablar de rigor histórico en Assassin's Creed, que es una saga que se ha pasado la historia por los cojones cuando le apetece y demás, creo que es absurdo, la verdad. O sea, han metido a Medusa, ¿vale? O sea, quiero decir, es una saga que se la suda de rigor histórico. Quiero decir, Leonardo da Vinci no ha sido un tipo que trabajaba para una sociedad secreta inventando cosas, ¿vale? Lo que intento decir con esto es que, bueno, son licencias que toman los estudios porque les apetece a lo mejor contar una historia basada en un poco el mito de Yasuke y demás y quieren contarlo así. Y ya está, no hay que buscarle más vueltas. Probad el juego si os mola y si no os mola no lo pilléis y ya está. A ver, pero aquí hay una cosa que llama la atención, no es por meterme con ellos. Joder, cuando hicieron un Assassin's Peces nórdicos, hostia, metieron un vikingo. Vale, correcto. Cuando hicieron un Assassin en Estados Unidos, hostia, pues metieron a uno de las 13 colonias. Lo que me refiero es que, curiosamente, hasta ahora, en la mayoría de los Assassin, o en casi todos, coño, el protagonista era de ese país. De esa zona geográfica. ¿Por qué en Japón meten un negro? Pues porque salió de los cojones, Gaspar. Salió de los huevos. Es que, ¿pero qué problema hay con eso? Es decir, tanto... Un momento, Gaspar. Tanto que se nos va con el rollo de... Imagínate, con este Blade y tal. El autor, la libertad del autor. Tío, pues sino que salió de los huevos y ya está. Es así, es sencillo. ¿Por qué somos tan de un lado o de otro con estas ¿pero cosas? ¿Por qué no metieron un negro en los vikingos? Cuando hay una película... Pues, cuando... Gaspar, te macho, respondo. ¿Por qué no es salido de los huevos? Pero vamos a ver, ¿qué más dará? Es un puto videojuego, de verdad, macho. Si quieres rigor histórico, te compras un puto libro. De verdad, es un debate este completamente absurdo. No es rigor histórico. No, yo me pregunto, ya no sé qué es rigor histórico. Pero es que ahora... No pretende ser una lección de historia, tío. Cogen la historia y se monta una especie de ciencia ficción partiendo de la historia, tío. David, pero por, no es rigor histórico, tío. Pero por qué durante nueve juegos los protagonistas son de esos países de origen. Llega a Japón un negro. Pero hay dos protagonistas. Pero, y una es el país de origen, coño. Pero vamos a ver. Yo no me meto en rigor histórico porque sinceramente no tengo ni puta idea de la historia de Japón, salvo temas muy básicos. Con lo cual no sé si ha habido un negro, dos o tres, y la verdad es que me importa una mierda. Lo que estoy diciendo es que Assassin's Creed es un puto juego de ciencia ficción, donde hay movidas extraterrestres, tío. ¿Qué más da que haya un puto negro en Japón que sea un samurái? Es que son ganas de hilar fino, tío. ¿Y sabes lo mejor de todo esto? Que mucha de la peña que se quiere hacer la lista, oh, esto es mentira, esto no salía, no hay historia, no es así. Toda esa peña se acorpa en el juego el puto día uno, porque al final se la suda también. Es ese afán, tío, de quedarse más listo que los demás. Es un puto videojuego, macho. Si quisiesen hacer un juego con rigor histórico, si lo quisiesen hacer, contratarían Gaspi a un experto en la historia de Japón y diría, tío, queremos hacer un videojuego de Japón. Nos puedes crear un personaje que tenga rigor histórico y diría, de puta madre, vamos a hacerlo así. ¿Pero quién habla de rigor histórico? Joder, esto es igual que la puñetera polémica que hubo con el Kingdom Deliverance este, que se quejaban de que no había negros en... que había negros en Bohemia. Es exactamente lo mismo. Joder. Pero entonces estás dando la razón. No es lo mismo. Yo pregunto, porque es... durante 9 juegos los protagonistas coincidieron que eran todos del país de origen, era Japón, y de repente... Pero, Gaspar, yo sigo sin ver el problema. Gaspar, en Assassin's Creed 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3, las dos expansiones de 2, bueno, dos spin-offs de 2, etcétera. O sea, hasta Assassin's Creed Odyssey no había criaturas mitológicas metiéndose de hostias con el protagonista. ¿Me las metieron? ¿Fue un drama? No, a la gente se la sudó. Quiero decir, que son cosas que, tío, son decisiones creativas que se toman porque les apetece hacer ese juego, porque piensan que haciendo ese juego, pues dicen, va, guay, vamos a contar algo que no se contó antes, o vamos a darle una perspectiva distinta, o vamos a intentar que esto mole, simplemente. Quiero decir, que son cosas que deciden hacerlo así porque sale de los huevos, y ya está. ¿Por qué no metieron antes personajes negros en el Assassin's Creed Vikingos y tal? Porque no les salió de los huevos. Es así de sencillo. Entonces, pero es que ¿por qué tanto drama con meter o no meter cosas en un juego? ¿Qué más da, joder? Pero es que a lo mejor, Gaspar, hasta han hecho esto porque al hacer esto sabían que seguramente el debate iba a ser considerable. Porque si tú a lo mejor haces un juego de bateo en Japón y metes a japoneses, pues a lo mejor no hay ninguna sorpresa. Bueno, japoneses, pues ya está, venga, guay. Si metes un negro y a una mujer ninja, a lo mejor la gente dice, hostia, qué curioso. Y ya tienes el puto debate montado hasta el infinito. A lo mejor es algo hasta deliberado para generar precisamente esto. Interés en el juego, directa o indirectamente. Pues, tío, ¿qué más da? Es que claro, me más diciendo que lo metieron para buscar polémica. A lo mejor sí, tío. A lo mejor sí. Yo lo que tengo claro es que estas polémicas son totalmente absurdas y estériles. No tienen nada que ver con el desarrollo del juego. Yo creo que el estudio lo hizo porque realmente es una historia curiosa e interesante la de Yasuke, y es un personaje que existió y es interesante y es diferente, ¿no? Porque tenemos muchos juegos con samuráis ortodoxos de toda la vida. Bueno, pues nos dan algo diferente, ¿no? Y por otro lado, lo que pienso es que los que se quejan de que sale un negro en Assassin's Creed son los que se reían de los que se quejaban de que a una tía le ponían poca ropa en el otro juego, ¿no? Quiero decir, al final, y esto lo digo así en general, ¿vale? Al final, la gente se queja de que se politizan los juegos, pero es la gente la que politiza los juegos, ¿no? La que dice, pues esto va en contra de mis valores judeocristianos, así que voy a quejarme de este juego. Pues macho, si no te gusta, no te lo compres, colega. Pero deja de tocar los huevos, porque la verdad es que es muy aburrido que estemos hablando de estas gilipolleces en lugar de hablar de las novedades que trae el juego y de si el juego nos va a gustar o no. Sinceramente, es muy aburrido. Hombre, juzgar un tráiler. A ver, nos han hecho un tráiler. No creo que pueda sacar la calidad del juego. No podemos hablar mucho del juego. Podemos hablar del juego porque os he comentado las novedades que trae, porque los desarrolladores han comentado las novedades que va a tener este videojuego. Y sin embargo, nos enzarzamos en este debate de mierda que, sinceramente, no es interesante. Pero es que, Jorge, de verdad, Jorge, mira, esto al final, yo creo que deberíamos quizás mirar al pasado no tan reciente de las cosas que se quieren hacer o se pretenden hacer. Y yo miro, por ejemplo, a Kojima. Kojima, en Metal Gear, es un tío al que le encanta basarse en hechos históricos en eventos históricos reales y contrastados, y partiendo de esa premisa, al final el tío se monta una película de ciencia ficción bestial. Bestial, o sea, es ciencia ficción pura y dura, totalmente. Pero basándose en cosas, pues, que pasaron de verdad, pero darle su interpretación así fantástica. Y los Assassin's hacen exactamente lo mismo. Se nutren de cosas que pudieron pasar, o que a lo mejor pasaron, no en los términos que muestra el juego, pero es su recurso para generar interés de cara al público. Y lo han hecho siempre así. Y es decir, en el 2, por ejemplo, joder, Leonardo da Vinci, que estaba con Ezio Auditore hablándole de un montón de cosas, bueno, y siendo su colega del o David. Tal. O en el Origins, cuando pusieron a la posibilidad de escogerte una tía y la gente se quejó. Es exactamente, no, eso fue tío. En Odyssey. En Odyssey. Exactamente. Origins es el otro. Sí, Origins es el egipcio, sí. Me refiero, es una saga que claramente está enfocada a ciencia ficción y ya está, joder, es que claro, de verdad no podemos meternos en estos debates. Otra cosa es que me dijeses que es un juego, yo que sé, imaginaros que es un juego histórico, que pretende contarte la historia de manera interactiva, una historia tal cual, y el juego te lo garantiza, está la historia tal cual y te la contamos tal cual, con eventos narrativos y eventos interactivos. Entonces a lo mejor tú podrías decir, oye tío, pues esto que estás contando aquí no se corresponde con la realidad. Bueno, ese sí podría ser un debate justificado. Este no, joder, es absurdo completamente, coño. Es un puto videojuego. Ya está, joder. Claro. Este más da. Pues vamos con más noticias. Y ahora vamos a hablar de la saga. De la saga Final Fantasy. Vale. Porque, bueno. No sé si sabéis que Square Enix está pasando por un momento un poco aciago, ¿vale? Y esto ahí nos tenemos que poner un poco serios para hablar de este tema, porque al parecer esta semana ha habido una especie de, bueno, una reunión de accionistas, y Square Enix comentó que ni Final Fantasy XVI ni Final Fantasy VII Rebirth han vendido según las expectativas que ellos tenían. Según comentaban, el Final Fantasy XVI había vendido muy bien en sus primeros meses de lanzamiento, lo cual fue muy optimista para el estudio, pero parece ser que el recorrido a largo plazo del juego no está teniendo los frutos que ellos pensaban que iba a tener, ¿no? Y esto ha pasado parecido con Final Fantasy VII Rebirth. Al parecer, pues comentan que las ventas no están dentro de las expectativas. Esto ha provocado que las acciones de Square Enix bajaron un 16%, ¿vale? El día que se anunció esto, ¿no? Que bueno, ya sabéis cómo pasan estas cosas. Se dice algo en una junta de accionistas sobre un tema, bajan las acciones, pero luego ya se recuperan, ¿no? No es una cosa que sea que la compañía se va a la mierda, ni mucho menos, ¿no? El caso es que Square Enix ha cambiado de dirección hace poco y comentan que van a cambiar un poco la estrategia, ¿vale? Esto es una cosa que se lleva diciendo varias semanas, y esta reunión de accionistas es una prueba más de por dónde van los tiros. Square Enix comenta que van a pasar a hacer títulos multiplataforma, van a dejar atrás las exclusividades, al menos de momento, ¿vale? Y van a hacer títulos multiplataforma, y también comentaron que se van a centrar en hacer juegos de más calidad y no tanta cantidad, ¿no? Y esto ha conllevado que va a haber despidos en la compañía. Despidos que se anunciarán próximamente, especialmente en las divisiones de Europa y Norteamérica. El otro detalle que comentan es que el marketing a partir de ahora lo van a hacer desde la propia Square Enix Japón. Ya no van a tener duplicidades en otros países, sino que van a dirigir toda la estrategia de marketing desde allí. Parece ser que Square Enix, con este tema de la cancelación de varios juegos, han perdido más de 100 millones de euros en inversiones de juego. No sé si andaba por 150 o por ahí. Y comentaban que para poder reflotar la estrategia de la compañía y tal, van a hacer una inversión de más de 500 millones. Y para ello, para poder elegir bien dónde invierten sus recursos, han comentado que los estudios internos de Square Enix, que hasta ahora funcionaban como si fueran estudios independientes, van a tener que trabajar juntos, en el sentido de que van a tener que compartir información entre ellos y recursos para poder optimizar los videojuegos que saquen. O sea que, como veis, es un cambio de estrategia total en Square Enix, debido a que las ventas de sus buques insignia pues no están cumpliendo las expectativas que quería la compañía. Veremos qué pasa con esto. Personalmente, y ahora os dejo hablar, yo le doy un voto de confianza a Square Enix porque es una compañía que bueno, ha tenido más crisis en el pasado y siempre se ha repuesto de ellas. Y veremos si este cambio de estrategia también tiene que ver en algo del cambio a nivel creativo. A mí la verdad es que me gustaría ver algo de aire fresco a nivel creativo dentro de Square Enix. David. Yo voy a hacer una porra particular. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! La respuesta es no. Miradme a la cámara. Aquí, a mi cámara, aquí. Final Fantasy VII Rebirth y Final Fantasy XVI van a salir en Xbox y en Switch 2. Y si no se cumple, regalo una copia digital Dimer, ¿vale? Espera, David, ¿qué es mi respuesta? Repite, ¿qué es lo que das? Y si no se cumple, regalo una copia digital de Dimer, ese grandísimo juego de terror, ¿vale? ¿A dónde la regalas? La regalas porque no te gusta, cabrón. Regalo un código y lo sorteo, si no se cumple, ¿vale? De acuerdo. En el plazo de 10 años, por supuesto. Pero ¿regalas una o una para cada persona? Regalo que... una y la... No, regalo una y la sorteo. Una y la sorteo, joder, imagínate. Demasiada calidad en demasiados códigos. No, a ver, yo creo que Square en estos últimos años ha jugado a ese río y se ha quemado. ¿Vale? Recordad ese evento tristísimo con EI2, que al final se desprendió de gran parte de las IPs y las tuvo que mal vender porque la cosa le superaba por completo. Ha tenido también fracasos estrepitosos, por ejemplo Forspoken, que ha sido una cosa garrafal, y un juego con un planteamiento, una ejecución, pues parece que muy defectuosa. Y bueno, apostar por esas exclusividades, pues al final tiene su parte negativa. Hombre, el caso de estas de Play 5, también es cierto que la comparación a lo mejor con Play 4, en los exclusivos que tuvo Play 4 en su momento, no es del todo justa porque Play 4 en ese momento había muchas más consolas, digamos, distribuidas por el mundo, ¿no? Es su problema. Pero vamos, exactamente, es su problema. Pero quiero decir, me parece una política adecuada. Creo que a día de hoy el tema de exclusividad por parte de las third parties cada vez tiene menos sentido. Y hacen bien, o sea, si realmente con esto consiguen estabilizarse y seguir una política de calidad en vez de cantidad, bienvenido sea. Ahora, el tema de los despidos y demás, pues es la plaga de la industria actualmente que se está devorando a sí misma con todas estas decisiones. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿vale? Y mi apuesta por este lanzamiento multiplataforma en diversas plataformas, valga la redundancia. Para mí, Square Enix ha cometido una cagada estratégica tochísima. Yo creo que es el motivo por el que están declarando pérdidas. Y las pérdidas que han declarado son brutales, ¿eh? Y no solo eso, sino que no le salen las cosas. Lo primero, tiene sobredependencia de sus IPs más tochas. En este caso, sobre todo Final Fantasy y un poco Dragon Quest. Es de lo que más depende Square. Segundo punto, la estrategia de exclusividad. Estrategia de exclusividad a partir de la mitad de la generación pasada es una de las cosas, de los tiros en el pie más tochos que te puedes dar. Y esto todo tiene un motivo. La saga Final Fantasy está perdiendo popularidad. Cada juego está vendiendo menos que el anterior, desde hace años ya. ¿Por qué? Pues hay dos problemas principalmente. El primero es identidad. Es decir, para poder abarcar más público, que era lo que quería Square, lo que hicieron es que los juegos fueran más genéricos y de esta forma llegar a más público, es decir, juegos más mainstream, con temas más mainstream, estilos de juegos más mainstream. Pongo ejemplo, Final Fantasy, el anterior, pues mundo abierto en la época de los mundos abiertos. Hay que hacer un mundo abierto en ese plan, con un combate más de acción, para que se parezca a The Witcher, pongamos. Final Fantasy 16, pues eso, lo mismo, vamos a cambiar el tal, porque vamos a meter un sistema de combate de acción, porque hay referentes ahora mismo que funcionan en el mercado, más Juego de Tronos. O sea, fijaos, lo que decía, pérdida de identidad en favor de mainstream para llegar a más público. Pero es que claro, tienes el problema de que aún encima los juegos los lanzas en exclusiva. Entonces, ¿qué estás haciendo? Fans tradicionales de Final Fantasy se van desencantando poco a poco, van abandonando la saga. Tú intentas ser mainstream, pero solo lanzas en una consola y llegas muy tarde a PC, cuando el juego ya está pasado de moda. ¿Qué haces? Pues todos esos jugadores nuevos, solo vas a conseguir nuevos jugadores de esa consola, de ningún sitio más. Como el juego no sea excelente, no se van a quedar al siguiente. Entonces, básicamente, lo peor que podía hacer Square Enix, aparte de perder su identidad, porque hoy pillas un Final Fantasy y no te parece un juego más genérico, no sabes si es Final Fantasy o no a veces, pues independientemente de eso, como digo, tienes el problema de que al lanzar exclusivo no genera suficientes fans nuevos que mitiguen los que estás perdiendo. Entonces, la saga va para abajo. Y Square va para abajo también. Y eso es por la sobredependencia de esta saga. 300 spin-offs que están bajando la calidad de cómo percibe la gente la saga. Y cosas del estilo. Por eso las sagas no deben ser tan sobreexplotadas. Y hay que dejarlas descansar, etcétera, ¿no? Esto lo aprendió por las bravas Ubisoft. Y bueno, ahora vuelven a la carga porque no les quedan más cojones. Pero ya veis por dónde van las cosas. Percibo que Square Enix es un Ubisoft 2. Lo que pasa es que creo que le está yendo peor incluso que Ubisoft. Adelante, Gaspar. A ver, yo quería decir... A ver, es que es normal que vendas menos cuando firmas exclusivas con Sony. Y evidentemente, Play 5, por mucho que digan, no está vendiendo a nivel de Play 4. Coges un juego icónico como Final 7, hostia, lo partes en tres cachos y encima es tu desarrollo más caro. Pero, momento, la consola está vendiendo... Menos que Play 4, un pelín menos que Play 4. Y me tiene pinta de que no va a durar en el mercado lo que duró Play 4, ¿eh? Hostia, pero ¿estás seguro de eso, Gaspar? O sea, acaban de... Hace nada se comentaba que PlayStation 5 ha superado en... Sí, ha superado a Play 4 en... Correcto. A PS2, a PS2, en ritmo de ventas. En el mismo periodo ha vendido ligeramente peor que Play 4. Y mismo el futuro, y con los juegos en PC... Bueno, yo estoy viendo cosas contradictorias. Bueno, no sé, estoy viendo cosas. ¿Cómo fue? La consola está viendo muy bien, Gaspar. Deben ser otras cosas, ¿eh? Y aparte... A ver, espera, aparte, voy a dar una cifra... Perdón, Gaspi, para dar una cifra así aproximada. Fuente de Joy Consolas, ¿vale? Del 14 de mayo de este año, por supuesto. Sí. PS5 ha vendido más de 51 millones de consolas. 59 millones de consolas, 59 millones con 300.000 consolas aproximadamente. Y bueno, aquí no dice nada más sobre compararlo con otras consolas en ese periodo de tiempo. Da igual, si tú sigues leyendo, si encuentro algo luego lo menciono. Claro, de todas maneras creo que ya está empezando a vender menos que el año pasado. Pero bueno, da igual, eso no es el tema. Sí, empezó ayer. Otra cosa, Final 16. O sea, ¿cómo coges una saga icónica de los JRPGs y la conviertes en un puñetero de Devil May Cry? Y lo peor es que pillas al director de Final 14, ha hecho un juego que es un constante homenaje a las historias clásicas, es un puto cuento de hadas maravilloso, un puto MMO, y lo pones a hacer un puto Devil May Cry de espadas medieval, tío. Y luego encima es que lo haces putamente... Otra vez, lo haces exclusivo. Joder, se están cerrando a sí mismas, ¿cuál es? Porque el problema no son los títulos pequeños o medianos, porque tú ves las cifras de ventas, pues de los joder, de los Octopath, de la Sagra Fowl, de todos estos, y venden bien, están contentos. El problema es la saga Final Fantasy, que no saben qué cojones están haciendo con ella. Pero claro, el tema es ese, que no estás generando nuevos fans que lleven el testigo. Es que ese es el problema. Lanzas el juego exclusivo. Estás matando la vida. Al lanzar exclusivo, ¿cómo vas a generar fans nuevos que se compren el siguiente? Es decir, el valor de la IP, ¿no? Y aún encima está sacando tropecientos spin-offs, varios spin-offs al año, de hecho, de Final Fantasy. Pues la cosa se agota, ¿no? Y aparte es que se está viendo que los combates por turnos, es verdad que no venden cifras de 10 millones, pero joder, es que hay IPs con combates por turnos, como pues por ejemplo los Persona, que están vendiendo bien. Y son combates por turnos. La gente no se asusta por jugar un Persona. O un Shin Megami Tensei. O un Xenoblade. Joder. Tienen unas ventas. A ver, para lo que son, a nivel de Final Fantasy, evidentemente. Pero joder, son juegos que están vendiendo. O sea, se está viendo que los combates por turnos no están obsoletos, ni mucho menos. Sí, a ver, yo, sinceramente, no creo que sea tanto un tema de exclusividades o tal, porque Final Fantasy, la saga regular, siempre ha sido exclusiva en los casos. Yo creo que es un tema de pérdida de identidad y pérdida en la confianza de Square Enix. Yo, a ver, en lo que a mí respecta es eso, sobre todo. También decir, por ejemplo, que con la segunda entrega de Final Fantasy VII Remake han dejado colgados a todos los usuarios de PlayStation 4 que se compararon allí el juego. Eso también te toca los cojones. Si te tocan los cojones, pues en la siguiente no picas. Pero para mí, sobre todo, es un tema de falta de identidad en la saga. Está guay que experimentes, pero tienes qué sé, créate cosas nuevas, IPs nuevas, ¿no? No andes experimentando con Final Fantasy. Porque al final mira lo que les ha pasado. Yo la verdad es que, bueno, yo estoy un poco con vosotros con lo de la pérdida de identidad, pero sí también creo, yo opino más como Víctor, que la exclusividad le viene mal. Y le viene mal porque, bueno, nosotros venimos de un mundo clásico en el que las exclusividades era una cosa que estaba al orden del día, pero también porque la oferta de videojuegos no era tan amplia. Pero hoy en día las exclusividades dejan de tener un poco de sentido cuando te están sacando tantísimos juegos AAA al año que tienes que decidir dónde partir tu tiempo, y ya si te ponen un juego de esos exclusivo y tú no tienes esa máquina, pues para ti ya es decir, bueno, pues este ya nada, y te olvidas de él, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Cuando sacan un God of War y a mí me la sopla porque digo, es que este año han sacado 5 juegos buenísimos y no tengo por qué comprarme una Play, ¿no? Pudiendo tener un sistema que tiene multiplataformas y demás. Entonces creo que también les pinta mal eso. Primero, noticia de Vandal, que fue la que yo recordé hace unos días, la que creo que comentaba Víctor indirectamente. Aquí dice lo siguiente: Sony ha vendido 50 millones de consolas PlayStation 5, bueno, 59,3 en todo el mundo a fecha 31 de marzo de 2024. Ha desvelado la compañía japonesa en su último informe financiero. Así se acerca el ritmo de ventas de PS4 y supera el de Play 2. Esto último no sé si es cosa del informe o cosa de Vandal. Eso tengo mis dudas, ¿eh? No sé exactamente esa referencia si es cosa de Vandal o de cosa del informe. Con lo cual las ventas no parecen malas, así en principio. Hostia, David, pero si dices que acerca, en realidad sí que vende menos que Play 4. Claro, está vendiendo más que Play 4. Y aparte, bueno, pero otra cosa. Hemos dicho Play 2. No Play 4. No dije Play 4. No, Gaspar dijo Play 4. Vale, espera. Tú dijiste Play 4, pero es que se refería a Play 2, no a Play 4. Espera. El año pasado, 2023, voy a decir, la Play 5 vendió 21 millones. Para este año, hostia, Sony ha dicho que espera vender 18, son 3 millones menos. O sea, joder, que la consola parece que ya está empezando su decadencia. No, a ver, Gaspar, la diferencia entre Play 4 y Play 5 es mínima. Sí, ¿te parece una consola que lleva 3 años y unos cuantos meses en el mercado, que ha vendido casi 60 millones de consolas? No es un marco normal que planeas vender, que has vendido 21 millones en 2023, espera. Es un fracaso. En 2024, no es un fracaso. Pero joder, que está diciendo la propia Sony que espera vender 3 kilos menos, 18 millones, no 21. No, pero... Lo lógico sería... Mira, bueno, vale. 5 millones. Vale, yo te he dicho aquí lo que comentabas al principio, que supera las ventas de Play 2. Claro. ¿Vale? Evidentemente Play 2 al final vendió de cojones, porque tuvo un reprise brutal. Bueno, vale, pero yo es que la noticia original también se refería a Play 2 y fue lo que te dijo Víctor, Play 2, por eso sí. Te lo matizo. Sé que tú has dicho Play 4. Te me ha dicho que era también está Play 2 en el saco. De todos modos, ¿vale? Y simplemente es una mención a eso. Mi opinión de Final Fantasy. Bueno, Víctor, perdón, termina. No, lo que iba a decir es, solo para apuntar el dato de David, la previsión de ventas de este año es menor, pero no solo en PlayStation, sino en general en todas. En general, es debido a que está habiendo un decrecimiento de casi 50% del consumo de videojuegos, que es una sobrada. Este año, ¿eh? Entonces, claro, a lo mejor por eso han rebajado las expectativas. Pero, a ver, es innegable que si la consola a estas alturas lleva casi 60 millones, es un éxito. Muy o sea, bien. Es decir, les ha funcionado y les funciona. Espera, lleva... No llega al millón respecto a Play 4 en el mismo periodo, pero es que además Play 5 tuvo el problema de falta de stock, el tema de la pandemia, que tal y cual, tiene más mérito todavía llegar a estas cifras. Sí. Para Play 4, su ciclo de vida fue natural, es decir, no hubo inconvenientes para sacar el producto adelante, y con PlayStation 5 sí. A ver, no hubo, no creo, no recuerdo. A lo mejor puntualmente llegó a haber en algún momento, pero no a nivel de lo que fue la época series y PlayStation, que, joder, que había lo que había. Bueno, yo iba a decir, sobre Final Fantasy, yo no creo que sea tanto un problema de identidad. No sé, no lo veo por ahí. La identidad de un juego, al final, creo que la percibes de una manera más concienzuda. No a lo mejor por una visión superficial, una especie de adelanto de lo que podría ser, ¿no? Siempre he estado un poco, quizás, ese ánimo de hacer con cada entrega algo diferente o algo que se desmarque un poquillo de lo habitual, ¿no? Creo que es una constante de la saga Final Fantasy, evidentemente a veces con más o menos evidencia, pero en este caso creo que la saga Final Fantasy siempre ha sido cada entrega un poco autónoma en ese sentido, ¿no? Yo creo que es un tema de la exclusividad en sí misma. O sea, las exclusividades a día de hoy en esta industria, en estos últimos años, están en decadencia, en plena decadencia, porque cada vez hay menos exclusividades, es una cuestión lógica. Y creo que muchas veces la gente, a lo mejor, no da el paso que daba antaño de adquirir un sistema que tenga un cierto juego exclusivo, ¿no? Pues tú tienes tu Final Fantasy X en Play 2 y a lo mejor tienes ese puto mono de la hostia y oye, coño, venga, va, me lanzo a la piscina, ¿no? Porque solo sé que solo puedo jugarlo aquí y nada más. Pero a día de hoy eso ya no existe. Me refiero, todos sabemos, o la gente que está más o menos versada en la industria, sabe perfectamente que un juego de Play 5 exclusivo no lo es en realidad. Y dentro de X tiempo saldrá en PC, por ejemplo. De hecho, Final Fantasy XVI ya confirmó Square que está en desarrollo para PC desde hace tiempo ya. De hecho, no sé si saldrá en junio de este año, por cierto. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero creo que saldrá ya próximamente en PC. Y con Final Fantasy Rebirth, desde el principio ya insinuaron o confirmaron de manera velada o no tan velada, o directa o indirecta, que también saldría en PC más pronto que tarde. Con lo cual, son exclusividades condicionadas o exclusividades mentirosas, por así decirlo. Con lo cual, es un factor que a lo mejor antes no existía y que había una especie de tempo incierto sobre el futuro de esos juegos, y ahora eso ya no es así. La gente sabe perfectamente que si con paciencia y con tiempo de espera, todo lo podrá jugar en otra plataforma, ¿no? Con lo cual yo creo que es un poco el factor de determinante. Las exclusividades como tal están muriendo, ya no existen como antaño, salvo Nintendo, que Nintendo es un poco la que va a su puta bola. Pero en todo lo demás estamos viendo cómo ese concepto se está desvirtuando completamente. Y la gente pues ya tiene, digamos, otras opciones o alternativas que antes no tenía. Y por eso, pues quizás las ventas a lo mejor no son lo esperado para un juego que es exclusivo, entre comillas. Bueno, y vamos con otra noticia más. Y vamos a hablar de Retro Barcelona, amigos y amigas, porque se celebra mañana. Y bueno, la cosa es que Víctor y yo vamos a estar por allá, ¿vale? No sé si hay por aquí muchos oyentes que vayáis a ir a Retro Barcelona. Se va a celebrar mañana y pasado, es decir, el sábado 18 y el domingo 19 en la Farga del Hospitalet. Y bueno, pues se va a montar ahí un buen sarao, la verdad, porque vamos a, ya os digo, vamos a estar Víctor y yo, va a estar, bueno, aparte de toda la gente pues que le da un poco al tema de videojuegos retro, de YouTube, de Twitch, etcétera. Pero además, ya sabéis de qué va el evento, pues videojuegos retro a tutiplén, mercadillo, charlas, etcétera. Y el señor Víctor Develops va a tocar en directo la guitarra eléctrica, sí, en el evento con Tievioli Gaming. ¿Qué se puede saber, Víctor? Lo que se puede saber es que voy a tocar un temazo que requiere guitarra eléctrica. Y es un temazo que es de un juego de PlayStation 1. Solo puedo decir eso. Cuidado. Bueno, lo que queremos deciros es que si vais a ir, bueno, sabed que las entradas del sábado están agotadas, ¿vale? Se ha anunciado hoy. Parece ser que está teniendo mucho éxito el evento, pero las del domingo todavía queda la mitad del aforo por cubrir, ¿vale? Así que si queréis ir el domingo, Víctor y yo vamos a estar sábado y domingo por la mañana, ¿vale? Y el domingo, además, creo que es a las 11, 11 y media, voy a estar en una charla con Rafa Valencia, Arlan 360, Yuffy, mucha más gente, la Poción Roja, Koyuki. Vamos a estar ahí en una charla sobre recreativos y mercado doméstico. Así que, bueno, os invito a que vengáis, espero que os guste. Pues ya sabéis. Y nada, eso, si nos veis, pues nos saludáis sin ningún problema y ahí estaremos. Si queréis pillar entradas o lo que sea, pues las tenéis en retrobarcelona.org, ¿vale? Así que nada, comentado esto, también deciros que esta semana no tenemos noticias de los oyentes porque, bueno, habíamos recibido una, pero era una noticia que era ya bastante antigua y era un rumor, y como no estaba, después de muchos meses, el rumor no estaba confirmado, pues decidí que no entrara en el programa de hoy. Igualmente, muchas gracias al que envió esa noticia, que nos envía, además es de las personas que más envían noticias y tal. Pero bueno, por si acaso, para intentar evitar la desinformación, pues no la hemos traído. Por cierto, yo no voy porque no quiero colapsar el evento. Pues podías venirte alguno, ¿eh? No. Ahora sin coñas, ¿eh? Estaría bien que todos los Landa... Demasiada gente, me dais todos mucho asco, la verdad. Yo creo que deberíamos un día organizarnos los Landa, ¿vale? A un año vista y decir, el año que viene vamos, e ir todos. Estaría bien, ¿eh? Como una aventura. Yo lo dejo caer ahí. No creo que eso suceda, la verdad. Bueno, pues como podéis ir vosotros. Víctor y yo nos apuntamos a estas movidas. Pues sí. Nada, si queréis mandarnos noticias para la sección de los oyentes, no tenéis más que enviarnos un correo a jorge.complejolanda@gmail.com. Jorge. Es jorge.complejolanda@gmail.com. jorge.complejolanda@gmail.com. Y comentado esto, nos vamos con la noticia de la semana. GTA 6 saldrá en otoño. Del 25. El año que viene. Otoño del año que viene. Qué bajón, ¿eh? A ver, yo me quedo igual. Ya se sabía que era 2025. Sí, pero pues, me quedo como un poco igual, ¿no? No, pero no, esto es muy importante, Víctor. Lo próximo que van a hacer, ¿van a anunciar la quincena en la que va a salir? No. Y después. Es que No. A ver. ¿Por qué sabemos que va a salir? A ver, por favor. Vamos a escuchar la información, ¿vale? No lo ha anunciado de forma oficial, de una manera oficial al público, Take-Two, pero sí lo han comentado en un informe financiero, ¿vale? Ha comentado que este juego va a salir en otoño del 2025, ¿vale? No es un anuncio oficial para el gran público, decirle una fecha de lanzamiento, sino que, bueno, venía en el informe financiero y los periodistas, que son muy habilidosos, muy civilinos, ¿vale? Dijeron, ¡hostia! Y fueron corriendo a postearlo. Entonces, pero ya sabéis lo que es esto. Esto mismo pasó cuando salió Red Dead Redemption 2 o cuando salió GTA 5. Y siempre se retrasó un tiempo. En Red Dead Redemption 2 se retrasó casi un año. Y en GTA 5 se retrasó unos meses, ¿no? Entonces, pues que por mucho que tengamos una fecha aproximada, no es significativo de nada. Pero bueno, ahí está esa fecha. O sea, nos vale como un punto de referencia, un marco desde el que empezar a soñar, ¿vale? David. Tengo la sensación, y no es una sensación, de que cualquier cosa de GTA 6 que se publique, directo o indirectamente, está sobredimensionada totalmente por el público, me refiero. O sea, hay una importancia bestial cuando es algo, para empezar, que es una fuente, vamos a decir, extraoficial. Y segundo, que es una ventana de lanzamiento muy incierta, o sea... Yo también me quedo un poco como estaba, la verdad, no sé. Es como decir, no sé, que Play 6 va a salir alguna vez. Pero sí, evidentemente. Es necesario, me refiero. Para nosotros, o sea, nosotros nos ayuda y ojalá no existiera esto, ¿eh? Quiero decir, esta especie de lo que están haciendo, que cada pequeño hilo o rumor lo sobredimensionan los medios. Sí, ¿sabéis claro, por qué? Los medios, por supuesto. Porque el tema es que, como siempre digo... El SEO jodió Internet. Básicamente, el estudio masivo de SEO jodió Internet. Ahora, todos los medios están publicando cosas de por si acaso. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando salió Steam Deck, que ya estaban hablando de Steam Deck 2? No es casualidad. Lo hacen para que sus páginas web posicionen antes que otras cuando en un futuro se hable de Steam Deck 2. ¿Entendéis? Y esto es lo mismo. Con GTA 6 hacen lo mismo. Ponen GTA 6 y las keys, las palabras clave, las keywords, son lanzamiento, otoño, mes lanzamiento, movidas así, ¿no? Entonces, claro, lo hacen para que luego en Google, cuando tú busques cuándo sale el GTA 6, salga primero un artículo totalmente insustancial que no dice una puta mierda, pero sale su web y así te has comido pues dos anuncios en ese proceso, ¿no? Es de verdad, lo peor que existe en Internet es el estudio masivo que se ha hecho de SEO. Que esa gente ha jodido Internet. Ese es mi punto de vista. Bueno, hay cosas peores en Internet, ¿eh? No, pero eso lo ha jodido totalmente. O sea, lo de buscar una cosa y que las cinco primeras páginas sean una movida que estás buscando algo concretísimo y viene solo en el último párrafo. Y a lo mejor no viene bien. Eso es el puto SEO. Bueno, y la pregunta es, ¿vosotros estáis esperando ese juego o suba los cojones? A ver, yo lo espero, tengo cierta expectación porque es un juego de Rockstar, siempre son juegos buenísimos y tal, pero para mí es un juego más, sinceramente. O sea, un juego más esperado y tal, pero un juego más, al fin y al cabo. Pero... Yo igual, yo lo espero más por la curiosidad de ver lo que hace Rockstar que por interés personal propio. A mí la saga GTA, pues bueno, una saga más. Bueno, en mi caso no es una saga más, pero a ver, como más o menos sea igual en general, en líneas generales, a Red Dead Redemption 2 para mí va a ser la hostia, entonces... A ver, lo mínimo que espero es ese nivel de calidad. Y es un mínimo muy, muy, muy alto. Yo creo que por ahí irán los tiros, me parece. Sí, supongo que sí. Y claro, para Rockstar y la saga es lo que es. A nivel de repercusión va a ser la puta bomba. Pues es que cada cosa que sale y cada cosa que va a salir, cuando salga el primer gameplay trailer, lo va a reventar. Otra vez 2 meses de GTA 6 hasta... Pues, en fin, algo muy gordo. Pues sí. Bueno, para cerrar este bloque de noticias, hay una última noticia, pequeñita de contar, ¿vale? Porque quedan 5 minutos para que termine el día y hay que decir que hoy es Día das Letras Galegas. ¡Vamos ahí, carallo! ¡Vamos ahí! Que es, ya sabéis, es festivo en Galicia. Te van a apuntar. ¿Eh? Sí, a partir de ahora o programa vais a ser en galego. En galego para siempre. Os podéis todos. No, pero bueno, para nosotros es un día especial, así que, bueno, pues ojalá más videojuegos también con la opción de ver los subtítulos o ver lo que sea en gallego. Estaría bien, la verdad. Sería bonito. En fin. ¿Hay algún videojuego que esté traducido o doblado? Sí que hay algunos. Sí, muy poquitos, ¿no? Hay poquitos, y sobre todo los que son de producción de aquí, pero molaría que... Lo que pasa es que no hay tanta demanda, ¿no? Pero molaría que grandes videojuegos pues estuvieran traducidos, al menos subtitulados. En Steam creo galego. Que se puede filtrar los juegos por idioma y sale el gallego. Ahí se podría ver la lista que hay en Steam de juegos traducidos al gallego. Échalo más. Bueno, en fin... Hasta aquí entonces las noticias y ahora nos vamos a ir rápidamente con un par de segundos musicales y enganchamos con Solz y no Solz. Para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis escuchar en directo en nuestro canal de Twitch, el Complejo Grande todo junto, también en formato podcast en complejogrande.com, en iVoox, iVoox, también en Apple Podcast, en Amazon, y podéis encontrarnos por supuesto en Spotify, Tenemos Twitter, podéis encontrarnos en @complejolanda. También estamos en el Complejo Landa en Facebook, en Xbox y en Steam, donde somos mentores. Y por supuesto también en nuestra comunidad de Discord. Saludamos a la gente de siempre. No sé si tenemos por allí a Miki, a Dab, bueno, toda esta gente. Espero que estéis fenomenal. Hoy no haremos repaso, quedamos un poco apurados porque hemos empezado un poquito más tarde. Pero aprovecho para decir que esta banda sonora que escucháis, porque muchos me lo preguntáis, es de Lords of Thunder, la versión de Mega CD, ¿vale? Y es un guitarreo que yo siempre he pensado, porque en verdad la música no tiene nada que ver con el juego. O sea, es como que pues el tío le apetecía porque fliparse con la guitarra y se flipó, y ya está. Pero mola muchísimo. Señor David, ¿Sol o no Sol? Bueno, en una traducción al gallego nos ha pasado... Denis, un tweet en el que, bueno, parece que menciona un mod que traduce a Link to the Past al gallego, ¿vale? Eso es lo que entiendo yo por lo que nos ha pasado Denis. Sí, efectivamente, es un ROM modificado, pues si queréis jugar a Link to the Past en gallego, que lo hace mucho mejor de lo que ya es. Bueno, tenemos varios mensajes de oyentes, se han portado muy bien estas semanas. Vamos a hacer solo dos en el programa de hoy porque ya hemos comentado que estamos un pelín apurados. Y son mensajes muy, muy interesantes. Así que vamos con el primero, que dice lo siguiente. Buenas, David. Primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Espero que echando humo de los vicios que os pegáis. Bueno, os gustaría viciar más, la verdad. Ojalá. Bromas, sí. La verdad es que sí. Bromas aparte, quería mandar a todo el equipo del Complejo Landam un saludo y un agradecimiento enorme por el curro que hacéis. Gracias en especial a ti, David, porque si no hubiera sido por tus vídeos de compritas y unboxings, quizá me estaría perdiendo este maravilloso podcast. Pues me alegro de que mi spam haya surtido de efecto. Hace tiempo que os escucho en diferido y esta vez me he decidido a compartir con vosotros una de esas vivencias personales con los videojuegos. Creo que encaja en tu sección, David. Así es, perfecto, encaja perfectamente. Pero si no es así, os pido perdón por el retraso mental que tengo. Desde que tengo uso de razón, los videojuegos han estado en mi vida. He crecido con ellos y he vivido el boom que supusieron los 90 y los 2000 con sagas épicas que todos aquí conocemos y echamos de menos. He tenido la suerte de que 30 años después, esa afición por los videojuegos sigue ahí. Es cierto que no dispongo del mismo tiempo para viciar, pero sí las mismas ganas y cualquier rato que tengo lo disfruto como un enano. Total... que siendo un enamorado de la primera y segunda PlayStation, hay un videojuego que todos los años me paso. Todo sin excepción desde los últimos 15 años. Ese videojuego es Metal Gear Solid de PlayStation 1. Creo que no hace falta que os cuente las bondades de esta obra maestra. He tenido la suerte de ser uno de esos niños que lo flipó viendo a Solid Snake infiltrarse en Shadow Moses Island y cada año revivo la misma misión con la misma emoción del primer día. Para mí es como una tradición, una manera de revivir un tiempo en el que descubrí que los videojuegos eran algo más. Entonces, aquí viene mi pregunta, ya que me gustaría saber, ¿soy el único al que le pasa esto o hay más como yo? ¿Alguno de vosotros juega todos los años, aunque sea un ratito, al mismo juego que le marcó en su infancia? Igual todos los años, pero me gustaría saber cuál es ese juego a que volvéis cada cierto tiempo y os hace sentir lo mismo que la primera vez que lo jugasteis. Espero vuestras respuestas y que nunca colguéis vuestro traje protector y vuestra palanca. Un saludo a todos, Unai. Gran mensaje y mensaje perfectamente adaptado a esta sección, así que genial, genial, Unai. Bueno, respondo yo por ser el dueño de la sección, después mis compañeros. Yo personalmente, quizás no todos los años, pero con bastante asiduidad, Resident Evil 1 clásico. Me lo paso, a lo mejor cada dos años me lo paso. Así que ese sería mi juego elegido para esta pregunta. Los demás, pues hablad cuando queráis. Pues empiezo yo. Yo lo hacía un poco lo que hacía él con el Metal Gear, pero hace tiempo que no lo hago. Y el juego que por A por B, y no por una fijación personal de que diga me lo tengo que pasar este año, pero el juego que siempre me paso casi todos los años es el Golden Axe 2. En algún momento me lo paso ese juego. Y bien pasado que está. Yo el juego... Bueno, siempre he tenido dos. Final Fantasy VII, aunque hace algunos años que no me lo paso todos los años, pero me lo solía pasar todos los años. La última vez fue en Switch hace dos años, creo. Y el que sí que me paso siempre todos los años es Mercs, de Sega Mega Drive, la versión de Sega Mega Drive. Adelante. A ver, Oscar. Caspar, venga, dale. A ver, iba a decir, no tengo uno que me pase todos los años habitualmente, la verdad. Pero a lo mejor alguno que juegues de manera así más reiterativa, aunque no sea todos los años. A ver, pues te metería Half-Life 2, que me lo he pasado como 4 o 5 veces, y quizá Halo 3, que me lo he pasado 4 o 5 veces. Bueno, está bien, vale. Perfecto. Yo en mi caso es GoldenEye. GoldenEye. De hecho, la primera fase la paso casi todos los meses. O todos los meses o cada dos o tres meses. De hecho, el otro día me pasé otra vez la fase de la presa de GoldenEye, la primera. Y acabarlo entero, pues sí, una vez al año también, seguramente. Su juego. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Como ves, Unai, los demás también somos como tú. Igual trastornados. Bien, pasemos al siguiente mensaje. Y en este caso es una pequeña colleja a una compañía que nunca recibe collejas, ¿eh? Ironía. No Salt Ubisoft, se trata así el mensaje, su título. Vaya hombre. Muy buenas miembros del complejo y señor Borman. El motivo de este correo es un No Salt que viene promovido por Ubisoft. En mi caso soy usuario de PC desde hace ya muchos años. Y por tanto muchos juegos los tengo en digital, con sus pros y sus contras. En el caso de Ubisoft compré hace ya muchos años The Crew, juego arcade de conducción muy entretenido que me pasé y me gustó en su día. Pero efectivamente la gente de Ubisoft, a pesar de que el juego es offline y online, ha decidido matarlo y cerrarlo. No se puede ni siquiera descargar o jugar en modo online. Esto es lo que aparece cuando voy a la ficha del juego en Ubisoft Connect. Dice, bueno, esperad un momento porque no sé qué cojones pone aquí. Ah, bueno, pone una captura de pantalla del, bueno, de la interfaz del Ubisoft Connect este y un mensaje con la típica exclamación que dice: ya no tienes acceso a este juego, ¿por qué no buscas en la Store para continuar con tus aventuras? Joder, Ubisoft, te has lucido, ¿eh? Vaya mensaje de mierda. Bien, sigue contando nuestro oyente. Está inactivo. Y es un multo más. No les hubiera costado nada mantenerlo offline, pero ni así. Esto ha conseguido que en la medida que pueda no vuelva a comprar un juego más de esta gente. Pues parece que a largo plazo este es un posible destino para sus juegos. Una pena, pero es uno de los contras que tiene el comprar en digital. Un saludo a todo el equipo y muchas gracias por el programa que hacéis. Por cierto, bueno, sobre esto me parece un mensaje lamentable de Ubisoft. Me parece una práctica, bueno, una práctica desde el punto de vista legal muy discutible. Y bueno, yo en formato digital creo que todos son ventajas en general respecto al físico. Pero bueno, también hay cosas que pueden ocurrir y que de hecho ocurren, ¿vale? Es un hecho contrastado. El físico tampoco funciona, David. No, efectivamente, con lo cual pues me refiero a The Crew, aunque lo tengas en físico no te funciona. Pues Ubisoft, que tengo, bueno, no iba a decir eso, pero Ubisoft muy mal. Bueno, yo voy a decir una cosa, a raíz de esto, por cierto, una noticia que he leído hoy, así un poco por encima, porque tampoco es que profundizase en exceso, parece que la jurisprudencia británica, o creo que es la jurisprudencia británica, tampoco lo sé exactamente, ha determinado, fijaros, que en los videojuegos no existe ningún tipo de exigencia legal que obligue a las compañías a que sus juegos sean accesibles y jugables per secula seculorum, ¿vale? Eso es el resumen de la noticia que yo he leído. No sé si es cierto, si es incierto, si la fuente está modificada o es un SEO descripción mortal de necesidad. El tema es que han dicho en la jurisprudencia británica que los juegos no tienen por qué funcionar todos los años, ¿vale? Que si pasan cosas por el estilo, habría que determinar el plazo de tiempo de lanzamiento del juego, las plataformas y demás, eso habría que especificarlo un poquillo, pero que sería un hecho que probablemente no tendría una repercusión de cara a Ubisoft, según, insisto, la legislación británica, por supuesto. Tampoco vamos a meternos aquí en analizar cómo funciona eso en Reino Unido. Es interesante, ¿vale? Es un punto de vista interesante, como vemos cómo la justicia empieza a legislar sobre estos temas para que no existan tantos vacíos legales y tantas, digamos, tantos abusos o tantas situaciones inciertas de cara al consumidor. Bueno, lo dejo ahí, ¿vale? Ya insisto, tampoco he profundizado mucho, es un detalle curioso que viene muy al caso de este mensaje. Y bueno, ahí lo dejo. Si los demás quieren comentar algo de este mensaje sobre el tema del digital, lo que puede pasar, lo que no puede pasar, no sé si quiere aportar algo o ya se termina. Sí, yo quería comentar un caso parecido. Sí. ¿Os acordáis que Gran Turismo Sport era un juego siempre online? Sí. Y este año cerraron servidores, ¿no? Bueno, pues hubo una actualización que te permite, aunque fuera un juego siempre online, jugarlo solo en tu casa, con tu consola y sin conectarte a los servidores, que ya no existen porque Sony lo decidió así. Pero en el caso de Crew, aunque lo tengas en físico, tienes un bonito pisapapeles porque a Ubisoft no le sacó los cojones de sacar una actualización y que al ejecutar el juego no te pidiera una conexión. Y es un bonito pisapapeles. Y no sé, tú, imagínate, yo, porque me lo regaló Ubi para PC hace tiempo y lo tenía por ahí. Pero quien se lo compró en su día por 60 euracos o 70 euracos para consola en físico, pues tiene una mierda, pincha un palo. Y sí, yo no su sé juego ha caducado. Yo no sé hasta qué punto eso no es de coger, ir a las oficinas de Ubi con una antorcha y quemarles los cojones a todos los que estén allí. Cojones y todo el edificio. Parece una puta guarra. Te compras su puto juego y cuando le sale de ahí ya dicen no, ya no lo puedes jugar porque no queremos. No queremos hacer lo mínimo, que es una mini actualización para que cuando ejecutes el disco en tu consola no te pida estar conectado. Pues sí, Oscar, la verdad es que es una guarrada, ¿eh? Más allá de los debates legislativos. A mí me parece de puta madre que Ubi quiebre y se vayan todos a la puta. Es lo que le. Lo que pero primero que lanzan el. Es lo que debería pasar. Bueno, tampoco lleguemos a esos extremos, pero en fin, es una jugarreta fea. Hay gente trabajando allí, Oscar, tío. Bueno, gente trabajando allí que se gana el sueldo. Que busquen otro trabajo, la culpa es de ellos de trabajar en Ubi. Como si está tan fácil ser. A ver, tío, bueno, te entiendo. Está muy cerca de ser una estafa eso. No lo es. Bueno. Desde como abogado te digo que eso no es cierto. Pero sí, es una buena. Yo soy abogado y soy cuñado, pues como yo todo lo sé, pues vale. Eso. Estoy enfadado, ¿vale? Vale. Bueno, la sección se ha terminado, solo quería terminarla. Bueno, se ha terminado, no sé si alguien quiere añadir algo más, perdón. Yo parece sí. Que no. Sí, perdón, diría algo más. Múrdete. Ya está, el pino sol. No sé si... Vale, Óscar ha puntillado su exposición. Voy a decir solo una cosa, y amigos, y es que parece que dentro de poquito, y ya termino, dentro de poquito... Bueno, concretamente el 7 de junio de este año, por supuesto, se confirmará el próximo juegarraco de 2K Games. Y se refiere a este juegarraco como una de sus sagas más grandes y apreciadas. Mi opción, la segunda porra de hoy, Bioshock. Sí. 2K FIFA. FIFA, sí. Yo creo que es Bioshock, ¿vale? No sé si los demás que pensáis. Veremos. Tiene pinta. Te apoyo. Tiene pinta de Bioshock. Bueno, pues he terminado la sección y por mi parte nada más. Un saludo. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y con este buen rollo máximo, nos vamos a hablar de un juego de Mario, Jorge. Un nuevo juego de Mario. Pues sí, con un buen rollo máximo, porque los juegos de Mario son eso. O sea, no hay momento para la tristeza o el malestar cuando juegas un juego de Mario. Y vamos a hablar de Super Mario Wonder, la última apuesta del fontanero. Que la verdad es que ha vuelto con las pilas muy cargadas, ¿eh? Hay que decir que ha sido un juego atrevido, han apostado fuerte por este título. Y vamos a ver qué es lo que lo hace diferente, qué es lo que lo... Bueno, lo que hace que no nos parezca un juego de Mario más, ¿no? Bueno, como todas las historias de los juegos de Mario, la historia se podría escribir en una servilleta de papel. Empieza el juego con una pequeña intro en la que estamos pues, paseando por un mundo muy feliz, en el que Mario va con sus amigos porque les ha invitado el príncipe Florian a visitar su reino por primera vez, el Reino Flor. Reino Flor, que parece ser, según Nintendo, que lleva existiendo desde siempre, pero bueno, nunca se nos había ocurrido visitarlo, ¿no? Óscar. Que tienes razón, tío. Es escuchar esta música y ya estoy contento. Te pone de buen rollo, ¿verdad? Ya no estoy enfadado con Ubisoft. Ya se me ha pasado. ¿Ubi quién? Es que tiene ese poder. El Mario. Bueno, pues el caso es que van a este mundo, este Reino Flor, donde les atiende el príncipe Florian, y cuando están presentándose, llega Bowser y se apodera de una flor maravilla. Las flores maravilla son un artefacto de este mundo que cuando tocamos una flor maravilla, pues el mundo se vuelve loco o nos da unos poderes extraordinarios. La flor maravilla. La semilla es maravilla, ¿no? Bueno, en este caso es la flor maravilla, ¿vale? Mm. Entonces, es una planta mágica que da poderes, ¿no? O te hace ver cosas, ¿no? Es un poco así. El caso es que Bowser la pilla y entonces Bowser se fusiona con el castillo del príncipe Florian y se hace gigante y entonces es una especie de castillo volante con la cara de Bowser que está por ahí flotando y que está liando la parda por el mundo el mundo del Reino Flor, ¿vale? Entonces, bueno, pues... empieza a atrapar a ciudadanos, a encarcelarlos en sus fases respectivas. Y Mario, pues como siempre, tendrá que ponerse manos a la obra para recuperar las 7 semillas reina, que son unas semillas con un poder especial, para poder enfrentarse a Bowser. Cada semilla pues está en uno de los mundos del juego, ¿no? Entonces tendremos que ir recorriendo las diferentes fases para conseguirlo, y no estaremos solos, porque esta vez los amigos de Mario pues también irán con él, ¿no? El juego tiene multijugador de hasta 4 jugadores, y podemos escoger a Mario, Luigi, Peach, Daisy, el Toad amarillo, el Toad azul, Toadette, Yoshi verde, rojo, amarillo y celeste, o sea, 4 Yoshis y Kako Gazapo. Como veis, tenemos un huevo de personajes. Deciros que los Yoshis y Kako Gazapo tienen habilidad especial, los otros personajes no. Digamos que no, estos personajes especiales no reciben daño. No tienen potenciadores, ¿no? No puedes coger la flor de fuego, por ejemplo, u otros potenciadores, pero tampoco recibes daño, ¿no? Es como el modo fácil para quien no sea capaz, o para a lo mejor se lo pones a un niño muy pequeño y quiere jugar al juego, pero no da hecho, pues con estos personajes lo va a tener un poquito más fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, lo dicho, Mario no tiene que salvar a la princesa Peach en este juego, sino que la princesa Peach es otro elemento jugable, otro personaje que podemos elegir. Lo que tenemos es que salvar a los ciudadanos del Reino Flor, y para ello nos va a acompañar con nosotros el príncipe Florian, que es un gusano bastante simpático, la verdad. Es muy gracioso porque se supone que va montado en Mario, aunque solo lo vemos de vez en cuando pega un salto del cuerpo de Mario y pega unos saltitos en el suelo en plan, hazme caso, tengo información importante que decirte. Y bueno, pues vamos con él, ¿no? A efectos estéticos no influye, que vayas con él no aparece en el juego, excepto entre fases, ¿no? El caso es que, bueno, esta es la premisa. Ya veis, la típica premisa de Mario, no es una peli de Francis Ford Coppola, sino que es, pues eso, un videojuego de Mario. Y simplemente es una excusa pues para ir pasándote fases, descubrir mundos extraños, etc. ¿Pero cuál es la novedad a nivel estético, a nivel de historia? Pues que no estamos en el Reino Champiñón, estamos en un reino nuevo donde hay criaturas y elementos nuevos con los que Mario nunca se había enfrentado, ¿no? Sí que tenemos algunos de los sospechosos habituales, como los Koopas o los Koopatrupas, todos los personajes típicos, pero además hay mucho más. Hay muchos más personajes que yo creo que ya a partir de este juego van a pasar a ser habituales en la saga. El juego, como os decía, tiene seis mundos y una especie de mundo lobby, que es un mundo central, donde pues podemos conectar con el resto de mundos. Entonces, si nos ponemos un poco exquisitos, podemos decir son 7 mundos, ¿vale? Más la zona de Bowser, que se desbloquea al final del juego. Y además, hay un mundo secreto, ¿vale? Es un mundo secreto que lo podemos ir desbloqueando si hacemos determinadas cosas en los diferentes mundos. Digamos que cada diferente mundo del juego tiene una especie de salida secreta que nos lleva a este mundo secreto. Y el mundo secreto, amigos, es para tomárselo en serio, ¿eh? Ya no es ninguna coña. Ahí solo los más profesionales pueden pasarse las fases del mundo secreto. Bueno, ¿cómo se juega este Mario? Bueno, pues como todos, es un juego de plataformas 2D, como New Super Mario Bros. Pero trae una serie de novedades que lo hacen diferente. Y estas son las novedades que han hecho que el juego destaque, ¿no? La primera de ellas son las semillas maravilla. Antes os hablábamos de la flor maravilla, que es una flor que otorga unos poderes y vuelve a todo el mundo loco, y bueno, es una cosa muy loca que luego comentaremos en detalle. Pero luego están las semillas maravilla. Las semillas maravilla son los objetos que tenemos que coger como objetivo del nivel. Cuando estamos en un nivel, el objetivo es coger la semilla maravilla que está escondida en ese nivel. Que habitualmente, cuando llegas al nivel, pues el muñequito ciudadano del mundo flor que vive allí, pues te da su semilla maravilla. Pero además, suele haber otra semilla maravilla más, que la puedes encontrar si cumples el objetivo del nivel, el objetivo secundario, que es coger la flor maravilla, ¿vale? Ya sé que estoy hablando de muchas cosas que se llaman maravilla, no quiero liaros. Por una parte está la semilla maravilla, que es el objeto que tienes que coger para acabar la fase, o sea, es tu recompensa al acabar la fase, y por otra está la flor maravilla que relataremos a continuación, ¿vale? Bueno, con respecto a las semillas, estos objetos que tienes que coger para acabar la fase, bueno, pues habitualmente los niveles tienen 2, pero hay niveles que tienen una semilla maravilla secreta, porque tienen una salida secreta, ¿no? Entonces, el juego te obliga, si quieres ser completista, a tener mucho cuidado, a fijarte bien en los niveles, para ver si encuentras las salidas secretas. Un poco como sucede en todos los Mario, ¿no? Pero ¿cuál es el punto determinante, lo que hace este juego una auténtica locura? Lo que os decía de la Flor Maravilla. La Flor Maravilla es un objeto que está flotando en el nivel, ¿no? Llegas a determinada parte del nivel y de repente rompes un bloque y aparece la Flor Maravilla, ¿no? Siempre está en el mismo sitio, ¿eh? No es un objeto random, sino que está siempre en el mismo lugar, en cada nivel en un lugar diferente. Y si la descubres y la coges, de repente el mundo pasa a ser una auténtica locura. O sea, de repente todo empieza a vibrar y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Es como si te metieras en otra dimensión, ¿no? Entonces, fijaos, lo que tiene la Flor Maravilla y lo que tienen estos cambios de mundos es que son completamente imprevisibles. Por ejemplo, hay uno en el que empiezan las tuberías se convierten en serpientes que van reptando y tienes que subirte en ellas. Hay otro en el que todo se vuelve oscuro y Mario es una silueta. Hay otro que de repente la vista cambia y pasa a ser vista cenital y vemos a Mario desde arriba. Hay otro en el que Mario se convierte en una bola gigante que rompe cosas. O sea, eso es para que os fijéis la cantidad de cosas que hay. Hay tantas cosas casi como niveles, porque las semillas maravilla, excepto un par de ocasiones, son siempre diferentes. Siempre ofrecen una cosa distinta, ¿no? Y es donde está la locura de este juego, porque cada nivel es completamente imprevisible. Sí, el nivel va normal, como todos los Mario, hasta que coges la semilla maravilla. De repente el nivel se transforma en una cosa diferente que no te esperas. Y siempre es algo inesperado, ¿no? O sea, lo más sorprendente de este juego es que se han parado a que todos los niveles tuvieran una aplicación de la semilla maravilla diferente, ¿no? Como digo, un Mario que se convierte en una bola, otro que es en modo cenital, otro en el que Mario, yo qué sé, pues lo dicho, se convierte en gigante o en pequeñito o cosas así, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre cuando el mundo se vuelve loco y empieza a vibrar y todo empieza a cambiar de colores y a ser frenético? Bueno, pues que Mario tiene que conseguir encontrar dentro del nivel, una vez ha recogido la Flor Maravilla, tiene que conseguir la semilla. Una vez encontramos la semilla, el mundo vuelve a pasar a la normalidad y ya podemos seguir jugando con normalidad, ¿no? Entonces, como os digo, ¿este juego es un New Super Mario Bros. Más? No. No lo es por la inclusión de esta mecánica. Y comentaban los desarrolladores que para esta mecánica el estudio permitió a los desarrolladores, que comentaban además que era gente joven, aunque dentro del mundo Nintendo igual gente joven son 40 y muchos años, ¿vale? Porque es un poco eso. O sea, cuando cambiaron el productor de Zelda dijeron hay que dejar pasar a la gente joven y tenía 50 y pico años el cabrón. O sea, de joven 50 los cojones. No, pero tenía 40 y muchos, sí. 40 y muchos tendría, ¿no? No, sí. No, no, no tenía 25 años, ¿vale? No sé cuántos tiene Fujibayashi, pero más de 40 tiene seguro, ¿eh? Bueno, lo que comentaban aquí es que dejaron a la gente joven del estudio escribir locuras, ¿no? En plan, ¡buah! ¿Y si Mario hiciera esto? Y empezaron a meter locuras. No había filtro. Bueno, había filtro de que quedara bien y fuera divertido, ¿no? Esa es la exigencia. Y os garantizo que siempre es inesperado y siempre es divertido, ¿no? O sea, cada nivel es una aventura. Y esto es una cosa que no te pasaba con New Super Mario Bros. En New Super Mario Bros. Sí, cada nivel es un reto, está bien, pero es lo que ya conocemos. Son los niveles de Mario de toda la vida, Mario 1, Mario 3, Super Mario World. Es lo mismo, pero con una capa extra. Pero aquí no. Lo de la Flor Maravilla te cambia el sistema completamente, ¿no? Y es muy innovador, la verdad. Hay un tema que tiene este juego que, independientemente de la Flor Maravilla, los niveles siempre plantean retos nuevos, ¿no? Como dice Jorge. Yo hice la prueba un poco de jugar este juego. Voy muy avanzado, ¿eh? Ya casi lo terminé, lo estoy jugando en cooperativo. Hice la prueba de jugar y después volver a New Super Mario Bros. Ya sabéis, en New Super Mario Bros. U, que sería el... Bueno, esta especie de revisión que hicieron para Switch y tal, que era el de Wii U y demás. Y cuando vuelves a ese juego, lo sientes como un tremendo paso atrás. Es increíble. Lo ves como un juego desfasadísimo ya. ¿Por qué? Porque este juego pone tantas cosas de gameplay sobre la mesa y tanta innovación que cuando juegas al anterior lo sientes como que flojea. Increíble eso. Sí, es un paso adelante. O sea, con todas las de la ley, ¿eh? Porque yo sé que si lo veis, bueno, visualmente también es un paso adelante y la verdad es que es muy fuerte, pero igualmente, si no estás habituado a los Mario y lo ves, puede parecerte, es otro New Super Mario Bros. No, chicos, es diferente este juego, ¿eh? Por todo lo que estamos comentando. Pero especialmente porque han puesto un esfuerzo muy específico en que cada nivel sea diferente. Y por eso el juego no aburre. De hecho, bueno, yo me lo he ido pasando poco a poco, por temas de tiempo y demás, lo típico de que, bueno, me juego dos fases, mañana juego más y así, ¿no? Pero tengo, bueno, conocidos que, por ejemplo, no han podido parar. Empezaban a jugar y no paraban. Y yo a veces cuando pillaba la enganchada no paraba. Me pasaba 10 fases del tirón porque es que el juego es muy divertido, ¿no? Y eso. Entonces, bueno, esto es lo que lo hace diferente. Pero además, el juego cuenta con una serie de cosas extra que los anteriores no tenían. Bueno, empezando por los power-ups, ¿vale? Que tenemos la típica... Algunos de ellos pues son típicos, como la flor o la flor burbuja, que creo que ya estaba en otros Mario, si no recuerdo mal. Pero aquí tenemos el taladro y el elefante. Hay un power-up que es que Mario tiene un casco taladro y entonces puede meterse en la tierra, tanto arriba como abajo. Y además, pues si saltas desde abajo pegándole a un bicho, lo matas, ¿no? Pero luego además está el elefante, que te transformas en un elefante. Es muy fuerte, entonces puedes pegar trompazos para cargarte a los bichos. Pero también puedes coger agua con la trompa y tirarla en determinados sitios. Y esto es muy importante porque a veces tirando agua puedes encontrar secretos, ¿vale? Hay una especie de plantas que es como un capullo cerrado, la planta, y si le tiras agua, desvela un secreto. Y a veces ese secreto es uno de los objetivos secundarios del nivel, que son las típicas tres monedas. ¿Vale? Hay tres monedas violeta en el nivel, y si las coges todas, pues completas el objetivo secundario. Cada nivel tiene tres objetivos totales. Uno es conseguir todas las semillas maravilla, otro es conseguir todas las monedas, las tres monedas violeta. Y el tercero es conseguir superar, cuando llegas al poste final, cogerlo desde arriba de todo. Os digo esto porque si queréis ser completistas, tenéis que hacerlo todo. Y hay una manera de saber si lo has conseguido todo en el nivel, ¿vale? cuando vas al menú, cuando estés en el mapa del juego y vas al menú, hay una opción que es niveles. Bueno, pues si vas a esa opción, puedes ver todos los niveles que has jugado. Los niveles que has jugado tienen una especie de marca de agua, que es una especie de ok, como un círculo con un check en el medio, ¿no? De color verdoso transparente, ¿vale? Si el nivel tiene ese círculo como marca de agua de fondo, es que lo tienes todo. Y si no, te falta algo. Os digo esto porque es muy importante que lo reviséis, porque habrá niveles que creáis que lo tenéis todo, pero que a lo mejor os falta una semilla maravilla secreta, ¿vale? Entonces, recordad esto, ¿vale? Bueno, pues como decía, los power-ups han cambiado, pero hay otra cosa, otra novedad, ¿vale? Que son las insignias. Si en otros Mario los power-ups eran... había muchísimos y era un poco la manera de darte poderes, en este juego los power-ups son más reducidos, solo tenemos, además de la seta normal, 4 power-ups, pero tenemos las insignias. Las insignias son una habilidad que podemos colocar en Mario al empezar una fase. Hay un total de 24 diferentes y las vamos desbloqueando a medida que jugamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una insignia que hace que saltes más. Vale, pues se la colocas a Mario y durante ese nivel, hasta que se muera, va a saltar más. Si muere, te deja escoger otra, ¿no? Entonces, hay un total de, como digo, de 24 y están divididas en 3 tipos. La primera es insignias de acción, que es... te otorgan un movimiento extra. Por ejemplo, la que más me gusta a mí es la de torbellino. Hay una insignia que cuando le das al saltas y le das al gatillo y Mario hace un segundo salto con torbellino. Es como un impulso extra, ¿no? Esa es muy útil, por ejemplo. O hay otra insignia que, por ejemplo, Mario se lanza como... presionas el botón y hace como paracaídas con la gorra, ¿vale? También es muy útil. Pero luego están las insignias objeto, que son insignias con, digamos, potenciadores pasivos. Por ejemplo, el nivel tiene más monedas o... atraes monedas, ¿no? O, por ejemplo, hay bloques extra. Son ese tipo de cosas, ¿no? O Mario, cuando se va a caer por el precipicio, tiene una segunda oportunidad. Pega como un salto de segunda oportunidad. Y, por último, están las insignias pro, que son poderes superiores, ¿no? Que es un movimiento extra muy especial. Por ejemplo, hay una que es como que puedes seguir corriendo más allá de la plataforma un rato más. Entonces, cuando vas por una plataforma y es muy estrecha, pues corres un poco más y te da tiempo a saltar y llegar más lejos, ¿no? Por ejemplo. Vale. Lo de las insignias, a mí, al principio, cuando empecé a jugar, me daba un poco igual, ¿no? Pensaba, bueno, esta mecánica me quieren hacer que elija, yo no quiero elegir, yo solo quiero jugar a Mario, no quiero complicaciones, ¿no? Hasta que empecé a usarlas y dije, hostia, pues sí que son útiles, ¿no? Pero además, los niveles están muy bien nivelados para que... puedas pasártelos independientemente de la insignia que tengas. ¿Qué pasa? Que algunos secretos del nivel o algunos tesoros para completar todos los objetivos a lo mejor están un poco más altos o a lo mejor están en sitios más inaccesibles y estas insignias te van a ser muy útiles para llegar a esos sitios. Así que, echadle un ojo a ese tema. Bueno, esto es un poco el juego en general. No tiene mucho más, es un Mario, ¿no? Pero tiene, como decía, ese detalle de la Flor Maravilla y demás que lo hace diferente. Y aquí viene la parte peliaguda del juego, la dificultad, ¿no? Mucha gente comenta es que el juego es muy fácil hasta que llegas a cierta parte, ¿no? Bueno, el juego es un Mario y los Mario suelen ser, habitualmente son juegos fáciles. Lo que es difícil en los Mario es ser completista, es hacértelo todo, porque conseguir todo es un verdadero reto, porque digamos que sí, conseguir una semilla, el objetivo principal de niveles suele ser fácil, ¿no? Excepto ciertos niveles que son un poco más difíciles, pero bueno, por lo general es fácil. Pero conseguir el 100% de todo lo que hay en el nivel ya te requiere intentos, te requiere morir, te requiere volver a probar, buscar, etc. Pero es que además de esto, está, como os decía antes, el mundo especial. El mundo especial... tiene 8 fases, ¿vale? Y cada fase se encuentra oculta en alguno de los mundos del juego, ¿no? Entonces, estas 8 fases son por así decirlo, un reto, ¿vale? Son retos ya donde ves que... de hecho, cuando vas a empezar un nivel te pone unas estrellitas, ¿no? Para decirte la dificultad de ese nivel. Pues estos tienen estrellitas al máximo. en nivel violeta de estrellitas, ¿no? Bueno, pues estos 8 niveles son difíciles y requieren que seas experimentado. Yo, por ejemplo, la estrategia que utilicé es que no los jugué hasta que me pasé el resto de fases. Justo antes de enfrentarme a Bowser dije, vale, ahora me los voy a jugar. Y ahí, como ya tenía experiencia jugando, no me fueron tan difíciles. Excepto un nivel, hay un nivel que es una puta pesadilla. Que es, de verdad, que yo me frustré tanto que casi lloro con ese nivel, ¿eh? Porque me gasté 200 vidas en hacerme ese nivel. 200 vidas, ¿eh? Que se dice pronto. Es un nivel en el que hay unas plataformas que se encienden y se apagan de forma rítmica, ¿vale? Y son verticales. Tienes que ir saltando contra las paredes, paso a paso, y las plataformas que vas dejando atrás van desapareciendo. Y las plataformas que a las que vas avanzando van apareciendo, pero ojo, si tú avanzas muy rápido, todavía no han aparecido, así que te caes. Y si avanzas muy lento, las plataformas de atrás te comen y te caes también, ¿no? Entonces tienes que estar dentro del ritmo en una cadencia muy determinada. Óscar. Sí. ¿Este juego lo puedes empezar por el final o por el medio o por donde tú quieras? No, es más o menos lineal, pero hay una parte en la que ya puedes elegir al mundo al que vas. Hay cierta parte que se bifurca ya. Sí. Una vez te pasas el mundo 1, bueno, un poquito más adelante del mundo 1 ya te puedes... Hay como... En los tres últimos mundos te dejas elegir, pero antes no, antes es lineal. ¿Por qué? No, por saber, porque hay gente que quiere empezar los juegos por el final y bueno, por el medio, o por un capítulo segundo. Pues en este caso no sean difíciles. En este caso no se puede. Pero el caso es que, chicos, os lo digo de verdad, y yo creo que los que habéis jugado este juego, si los lo habéis pasado, ¿vale? Seguro que al otro lado del auricular hay una persona que piensa como yo, ¿no? El nivel de las plataformas verticales que aparecen y desaparecen es una puta pesadilla. Sí. Mirad la de veces que yo llegué casi al final del nivel a falta de un salto y que me pille y se me desmorone la plataforma en la que estaba y a tomar por culo. Casi lloro. De verdad que ese nivel es... Y yo he jugado mucho a Mario. Me he pasado todos los Mario que hay en Switch. O sea, me he pasado todos los Mario de los últimos 10 años, ¿vale? Pues nunca me encontré una fase tan frustrante en un Mario. Y eso ya es bastante decir, ¿eh? De verdad que era para llorar. Y sucede una cosa. Cuando te pasas... Porque yo este juego me hice el 100% excepto una fase, ¿vale? Y ahora os explico. Cuando te pasas estos 8 niveles, puedes ir a un nivel final de esa fase. Y cuando te pasas ese nivel final, ese octavo nivel, puedes ir a un nivel extra que se llama Maratón Ultra Final. ¿Vale? Realmente la Maratón Ultra Final... Vale, hay una Maratón Final, pero luego hay una Maratón Ultra Final. ¿Vale? Es como que hay dos niveles especiales. La maratón final es un nivel difícil, pero te lo pasas. Con bastantes intentos, pero te lo pasas. Es difícil. Pero la maratón ultra final es un nivel que se desbloquea cuando has hecho el 100% del juego, incluido Bowser, ¿vale? Te has pasado todo el juego, con todo, y se desbloquea un nivel extra que es como tu recompensa por jugar. No es una recompensa, amigos. Es un dardo envenenado. ¿Vale? O sea, es terrible ese nivel. Porque ese nivel lo que hace es un nivel larguísimo. Vale, es muy largo, ¿eh? Si lo vais a jugar, hacedlo con tiempo, ¿vale? Y digamos que cada 3 segmentos de nivel hay un checkpoint. Hasta un total de 4 checkpoints, si no recuerdo mal. 4 o 5 checkpoints, ¿vale? Cada 3 segmentos de nivel. Bueno, cada segmento de nivel es una de las insignias que te has conseguido en el juego. Saltar más, la planta enredadera, la del torbellino, ¿vale? Son así. Entonces, por así decirlo, tienes que masterizar cada uno de los usos de esa insignia. Pero hay partes... Yo, por ejemplo, me llegué al penúltimo segmento. Después de una hora jugando y muriendo, y de prueba y error, vale, aquí salto, aquí hago esto... Es un verdadero reto, ¿eh? Y sobre todo es de prueba y error, ese aprenderte el nivel. Realmente, si le puedes dedicar una semana entera a eso, yo sé que al otro lado habrá gente muy hábil que se lo pasa a la primera, y para mí sois héroes. Yo no tengo esa habilidad y yo no le puedo dedicar una semana, ¿no?, a ese nivel. ¿Pero a ti te gusta eso? El reto, sí. Lo que pasa es que... Las fases difíciles del Mario Wonder. Sí, me gustan. Lo que pasa, Oscar, es que esta fase es muy loca, porque son, como te digo, fíjate, es como tener cuatro fases en una, en cuanto a longitud. Y te la tienes que pasar entera, ¿no? Y tienes una serie de vidas limitadas, no hay power-ups en la fase, no los hay. O sea, si te tocan, te matan, ¿no? Por ejemplo, yo donde palmé, donde ya no pude más, fue en una parte donde tienes una insignia que Mario está todo el rato dando saltos, ¿vale? Y si tú presionas el botón, salta un poquito más. Pero está todo el rato dando saltos, no puedes estar parado en el suelo, ¿vale? Y hay de estos rollos de fuego que dan vueltas. Típico, la cadena de fuego de Mario, típica, que da vueltas. Vale, siempre fue mi enemigo natural en los Mario. Esas mierdas de fuego, para mí son mi bestia negra en los Marios. Pues ahí me atasqué en esa parte. Porque es muy difícil cuadrar el salto, porque primero, las primeras dan vueltas muy despacio, pero luego te encuentras unas que dan vueltas a toda velocidad y dices, ¿cómo coño voy a saltar por ahí? Es imposible. Lo más loco que me he encontrado en un Mario son las fases retro de Super Mario Sunshine de GameCube. Creo que en mi vida he sufrido tanto No me lo jugué ese. Pues, no me lo jugué y además tengo, tortura, tengo la versión de Switch. Pues esta fase no es imposible, pero te va a requerir mucho rato de prueba y error. Y yo la verdad es que llegó un punto en que me atasqué en esa parte y dije, mira, lo dejo aquí, ya me hice el 100% del juego, me falta solo eso, no me voy a rayar más, porque es que de verdad es que... ¿Sabes? Es lo típico que dices, mira, si me pongo y le dedico 3 o 4 días seguidos a jugarlo, lo voy a acabar pillando. Como me pasó con la de las plataformas verticales, que era una pesadilla. Que esa es más difícil, ¿eh? Como fase es más difícil la de las plataformas verticales. Pero esta es más de... que es muy larga y es tedioso que sea tan largo, ¿no? Pero es un verdadero reto, la verdad. O sea, lo bueno que tiene el juego es que puede contentar a la gente que quiere un reto en un Mario, que sea difícil, pero también puede contentar a la gente que quiere que sea más light, que quiere pasarse a Bowser y ya está, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido, muy bien. Entonces, esto es un poco el tema. El multijugador, yo no lo he jugado en solitario, pero bueno, es cooperativo de hasta 4 jugadores, como tenía también el New Super Mario Bros. Realmente no tiene más que eso, ¿no? Es lo mismo, pero con 4 jugadores, ¿no? Que de hecho tiene que ser bien divertido, ¿eh? Jugarlo de 4, seguramente. Los gráficos del juego, la verdad es que son una pasada, chicos. O sea, si comparas esto con New Super Mario Bros., la mejoría es sustancial, o sea, se ve a simple vista. Los personajes están mejor animados, es como que tienen un poco más de vida, no se ven tan ortopédicos como en cualquier juego de plataformas, que bueno, una vez tienes las animaciones básicas y los Mario tenían alguna más para darle un punch extra, ¿no?, a los personajes, pues ya está, ¿no? Y siempre ves, pegas un parón o lo que sea y le ves las costuras a la animación. Aquí no, aquí todo es hiperfluido. Hay como animaciones de transición entre animaciones, ¿no? Los idles de Mario, muy chulos. Cuando coges el elefante le ves respirar la barriga, cómo se mueve. Los personajes, los enemigos, todos son bastante, bastante curiosos cómo están animados, ¿no? Especialmente los nuevos enemigos que no conocíamos. Y los fondos son los más detallados que yo he visto en un juego de Mario de plataformas. O sea, tienen mucha profundidad, parece un cuadro. O sea, es que coges cualquier fase, cualquier momento de cada fase y parece un cuadro. Y mira, me lo puse en una tele grande para ver qué tal escalaba en fidelidad y demás. Y es que se ve perfecto. O sea, no ves pixelacos, no... Es limpio. Es limpieza. O sea, de verdad que está muy chulo y luego ya a nivel creativo, pues es que es más Mario, pero más loco todavía, ¿no? A nivel de sonido, pues eso, ahí es un poco más continuista, lo de siempre, con una banda sonora bastante memorable, de la que te vas a acordar de temas. Muchos de los temas que hemos ido escuchando ahora, joder, los escuchaba y decía, joder, este tema me lo sé. O sea, lo tienes en la cabeza, ¿no? Que en eso Nintendo nunca falla, ¿eh? Con los Mario. Los temas siempre son bastante, bastante carismáticos, siempre hay un tema principal en estos Mario que tiene el leitmotiv repetido en muchos otros niveles y demás. Y la verdad es que mola. Mención especial a un tema que presentó polémica, que era la flor parlante, ¿vale? En los niveles hay por ahí escondidas unas flores que te hablan. Y es una voz de un tipo así bastante simpático, ¿no? Que te dice, hace comentarios. En plan, pues por ejemplo, subes a un sitio muy alto y dice, wow, qué alto has subido. O estás en el donde la lava y dice, qué calor hace aquí, ojalá tuviera un vaso de agua. Cosas así, ¿no? Y hay gente que le molestó eso. Y es como, es que no me gusta que me hable la planta. Y es, a ver, macho, es que esto es un detalle para los chavales. Es que es un juego para niños. El Mario es un juego para todos los públicos y nosotros con 30 y muchos, 40 años o más, disfrutamos de él. Pero, joder, Nintendo los hace pensando en la chavalada, especialmente, ¿no? En los niños que disfruten de ese mundo mágico y tal. Y la flor es un elemento simpático que está en ese mundo, pues para darle un poquito de gracia al tema, ¿no? Entonces, a mí me gustó, me pareció simpática, ¿no? Y otra cosa más que comentar es que este es el primer Mario que no lo dobla Charles Martinet. Y tengo que decir que las voces... Sí, se nota. Pero tengo que decir que la voz está muy lograda. Muy lograda, se parece muchísimo. Lo que pasa es que está Mario cada vez, y ya le pasaba a Martinet esto, cada vez se acercaba más la voz a Mickey Mouse, la de Mario. Cada vez más aguda, ¿no? Y aquí ya vemos un paso más allá en ese estilo. Tengo que decir que los actores de doblaje lo hacen muy bien y han conseguido copiar el estilo de Martinet perfecto, ¿vale? Pero a los que somos conocedores, muy conocedores de la voz de Mario de toda la vida, lo notamos. Yo lo noté, vaya. Seguro, a lo mejor hay gente ahí al otro lado que no lo ha notado. Yo lo noté y digo, jo, qué pena. Pero también digo, coño, por otro lado digo, lo han logrado, ¿eh? Han logrado que el muñeco siga apareciendo Mario, ¿no? Que era uno de mis temores pensar, decir, ostras, a ver si consiguen que tenga fidelidad, porque si no, se le va a ver el cartón, ¿no? Pero no, muy digno, muy digno. Y yo creo que en los juegos venideros veremos cómo eso va madurando, esa voz de Mario, incluso evolucionando, ¿eh? A lo mejor. Y ya llega un punto en que no se parezca tanto a Martinet y sea algo nuevo, ¿no? Que tampoco tiene por qué ser algo malo. Pero bueno, se le va a echar de menos a Charles Martinet, la verdad, porque son muchos años con Mario. Y bueno, hasta aquí el análisis, creo que no me dejó nada, simplemente comentar las conclusiones. A mí, la verdad, Super Mario Wonder me ha parecido una sorpresa desde que se anunció. Cuando se anunció y se vio en ese tráiler cómo cogía Mario una flor maravilla y todo se volvía loco y demás, yo flipé y pensé, esto va a ser así el juego. Y cuando lo jugué dije, pues sí que es así. Y flipé. O sea, me sorprendió un Mario que yo pensaba que iba a ser un 3, un, eso, el típico Mario New Super Mario Bros. Pensé que iba a ser así. Y me llevé una sorpresa muy grata. Es un juego que da un paso adelante en los juegos de Mario, da un paso adelante en los juegos de plataformas en general, y que es imprescindible para todos los fans de Mario. Incluso si no eres fan de Mario, pero te atrae el género de las plataformas, juégalo. Es el típico juego que puedes jugar sin pensar en nada. Simplemente disfrutar, ponerte el Mario, jugarte unos niveles, jugarlo solo o con amigos y disfrutar. Así que nada, un juego, para mí es una obra maestra. Este juego va a ser recordado, ¿eh? Lo veréis. Va a ser uno de los Mario que digamos, hostia, el Wonder, una pasada. Vale, así que muy bien, muy contento, me ha encantado. Bueno, pues hasta aquí el análisis y ahora nos vamos con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Señor Oscar, ¿qué nos traes hoy? Hola, ¿qué tal? Hola. Hoy vamos a hablar de Wonder Boy 3, Monster Slayer. Bueno, empezamos por lo primero. Un momento, versión de juego de Mega Drive. Sí, a ver, yo estuve jugando la de Mega Drive, pero vamos a hablar un poco de todo, ¿vale? Cuéntanos. Es un juego del 88 que salió para arcade. más tarde para PC Engine y después para TurboGraf en CD en Estados Unidos. Que, por cierto, jamás he visto esas versiones, no sé cómo serán. Yo soy totalmente desconocedor de esas dos máquinas, no sé si vosotros habéis tenido el placer, pero la verdad es que yo no tengo ni zorra idea de cómo van esas versiones. Salió para Mega Drive en Japón en el 90 y nos llegó a nosotros en el 91, que es la versión que todos conocemos seguramente, o que la mayoría conoce. Existe otro Wonder Boy 3, Dragon's Trap, que es de Master System, del 89, y de Game Gear en el 92. Digamos que en Sega era algo habitual. A ver, Master System 2 y Mega Drive convivieron durante un tiempo. Ahora, haciendo memoria, por lo menos fueron, que yo sepa, aquí en Europa 2 años. No sé si me estoy equivocando, pero más o menos así, o incluso algo más. Y, a ver, Sega ya lo hizo con Sony, que tener dos versiones diferentes para sus dos máquinas al mismo tiempo. No recuerdo así ahora algún otro juego que tuviera dos versiones, pero seguro que los que fueran había completamente diferentes. Sí, no sé, sí, pero que fueran diferentes. Para aprovechar las dos consolas al mismo tiempo. Y tal, pero bueno, que hay dos Wonder Boy 3, ¿vale? Y el que vamos a hablar nosotros a día de hoy es, digamos, la versión mayor, que es la de Mega Drive. Bueno, es un juego de plataformas, una aventura de plataformas y acción, y también tiene fases en plan shooter, mata marcianitos. El scroll, por cierto, avanza automáticamente, no avanza con el personaje, por lo que sea, si perdemos el ritmo, lo perdemos, ¿vale? Cada fase se divide en dos. La primera vamos a pie y es la fase de plataformas y acción. Y después tiene la fase de, digamos, matamarcianos, la fase shooter, shooter horizontal, scroll horizontal, y que es aquí donde están los bosses, ¿no? Los de final de fase. Y he de decir que para mí son un poco descafeinadas, ¿vale? Yo prefiero las... A mí son más sencillas las de cuando vas caminando. Pero, no sé, me parecen más chulas de ver. ¿Alguna opinión al respecto, por cierto? A mí, el rollo de... Comentabas antes de lo de que te pille la... De que el scroll avance solo. Sí. Yo no lo trago eso. O sea, me cuesta mucho, la verdad. Me gusta más poder ir más despacio, ¿no? Lo que pasa es que hay que pensar, y yo entiendo que este juego no es una diferencia, que Sega muchas veces estaba condicionada a la hora de desarrollar sus juegos por el estilo de videojuegos arcade, aunque este no fuera un arcade, ¿no? Pero sí las convenciones... Bueno, realmente sí lo es. Pues un poco, entonces igual es un poco eso, ¿no? Lo de los convencionalismos del arcade, ¿no? Y de que... No te quedes infinitamente parado porque hay que palmar. Jugar o palmar, ¿no? Es un poco eso. Bueno, y también el concepto en sí mismo, que es así bastante raro de ver, ¿no? Un juego que mezcle, digamos, esos dos tipos de géneros, la aventura de plataformeo y acción y también los matamarcianitos. Sí. Choca un poco, pero la verdad es que está bien, bien hilado. Me parece que le da vidilla al juego. Por cierto, las segundas partes de las fases son las más difíciles, bastante, es donde vas a perder las vidas seguramente. Que aquí hay otra peculiaridad: cuando empiezas el principio, las fases a pie, la vida va menguando de poco a poco, aunque no hagas nada, ¿vale? Tu vida va desapareciendo. Muy arcade. Y en el escenario hay frutas de diferente tipo, fresas, peras, cosas así, ¿no? Y tienes que cogerlas para ir recuperando vida. Sin embargo, en la parte de matamarcianos, la vida es estática. Solo la pierdes si recibes un hit. Y no sé, es otra cosa bastante curiosa de Wonder Boy. Tiene su punto. Sí. Bueno, decíamos, como también es un juego de acción. A ver, el muñeco va con una espada, ¿vale? Pero no hay combate a melee. Lanzas ondas vitales, ¿vale? Lanzas bolitas. Lanzas ondas vitales infinitas. Y por el mapa hay una serie de power-ups. Creo que eran 6 diferentes en total, pero aparecen apuñados por toda la fase, ¿vale? Por todas las fases. y estos power-ups duran muy poquito, pero hay muchísimos, y te dan pues superpoderes. Te dan espirales de energía, cohetes, bueno, en fin, una serie de ataques mucho más potentes que el básico. Y también le dan vidilla al juego, y lo hay en los dos tipos de fases, tanto en la que vas a pie como en la que vas a en el dragón volador. La versión original tenía 14 fases, ¿vale? Si separamos la primera parte a pie y la segunda parte en dragón, serían 28. Pero la versión de Mega Drive le quitaron 4 y tiene 10. Así que por ahí Koji está para Sega. Perdón, Oscar, ¿este juego tendría arcade? O sea, ¿tendría para máquina arcade? Y claro, nació como un juego arcade. Sí. Y después tuvo diferentes ports a otras plataformas, siendo la más conocida la de Mega Drive. Igual era un tema de memoria, el tema de las fases o algo. De cuando sí, se publicó, ¿no? algún tipo de problema tendrían que tener para reducir así el juego, no lo sé. Sí, es que tiene tiene escoger personaje, no me acuerdo los nombres del chico y de la chica, pero vamos, son princeso y princesa, ¿vale? Cuando nos comentaste que ibas a hablar de Wonder Boy 3, yo pensaba que te referías al mítico de Master System, claro, que es un juego muy diferente. Y yo este no lo conocía, lo estoy viendo ahora. Y digo, hostia, es que es un arcade, tal cual. Joder, pues mira, claro. Que yo la consola que tuve de chaval era la Master, pero del Wonder Boy 3 que más me he acordado siempre, por no sé, supongo que rejugarlo con el tiempo y también ya de adulto, es este. Buah, pues tiene una pinta de difícil. Nah, las fases a pie ya digo que no son difíciles, son muy bonitas de ver, es como un preámbulo bonito, antes de llegar a las fases de, en cuanto a dificultad, antes de llegar a las fases de matamarcianos. Ahí es donde vas a perder todos los, en el caso del arcade en su tiempo, todos los créditos. Pero es que la de ir a pie es básicamente una fase de matamarcianos en la que en lugar de ir volando vas a pie. O sea, sí, bueno, final, pero vas... La fase te come también, tienes que matar a los bichos igual. Pero vas librando obstáculos, saltando, sí. Hay plataformas, sí, te puedes caer al vacío... Si quitamos lo del scroll que se mueve, que bueno, también hay plataformas con ese tipo de scroll, digamos que es más clásico, el concepto más clásico de plataformas y piñazos. Plataformas y la verdad es que lo estoy viendo ahora, mientras hablamos, y me parece tremendamente viciante. O sea, creo que es un juego en el que uno se podría enganchar fácil. Pero tú antes comentabas lo del Mario Wonder, que... Es ese tipo de juego que si no buscas el 100% del jugarlo, como que es un poco de liberación de estrés. Es decir, simplemente vas a pasar... Pues pasa lo mismo aquí. En las fases a pie, total. Es que es eso. Al no tener una dificultad así muy, muy tocha, avanzar por ahí es como un placer, es lo bonito. Sí. Y después llega la fase matamarcianos y ya estás un poco... Bueno, es como el meme este de estás jugando tranquilo y pasas a ponerte así mirando al televisor en plan vamos a ponernos serios. Es un poco eso. Por eso las, no sé, transmiten como esa alegría de jugar las fases, la primera parte, las fases a pie. Sí. Y después ya hay que ponerse un poco más serio. Nada, está muy bien esa combinación. Choca un poco al principio, pero es agradable. Y eso, bueno, lo que iba a decir, tiene multi. Para dos jugadores y a nivel jugable no tiene mucho más. Ya temas, bueno, las fases que son bastante diferentes, como decía antes, el arte es muy bonito, a nivel visual entra mucho por los ojos. Las fases de matamarcianos, no, tío, esas son prácticamente el mismo fase, la misma fase una y otra vez. Sí, el mismo fondo una y otra vez. Pero las de plataformeo... Son los enemigos. Las plataformas sí son diferentes y sí, son diferentes, muy coloridas. Son y tal. Muy coloridas, sí. Y no sé si tenéis en mente el arte del juego, no dentro del juego, sino del arte en revistas y tal. Los muñequitos. Era a nivel de arte, era un juego muy, muy, muy, muy chulo. En realidad, la saga a nivel de arte era muy chula. Y eso, muy bonito de jugar, muy alegre al principio. Y en las segundas partes, cuando estás en modo mata marcianos, pues ya te pones un poco más serio. Ya no es tan alegre. Es ahí donde no es tan alegre. Es ahí donde están los bosses. Bueno, cada boss es diferente, evidentemente. Ya no te ríes tanto. Tienes, ahí, ¿eh? Ya no te ríes tanto. Tienes tus rutinas. Lo único que es igual es que cada vez que... Digamos que tienen como tres fases, ¿no? Tú les disparas, pa, pa, pa, pa, pa. Y van cambiando de color. Y cuando se están acercando al rojo es que van a pudrir. Y hay algunos que tienes que hacerlo por ejemplo, recuerdo ahora una especie de serpiente voladora, sí, que da vueltas. Y tiene segmentos. Y tiene, sí, segmentos, efectivamente. Y tú, pa, pa, pa, pa, pa, pa, hasta que vas cambiando de color todos los segmentos. Y cuando le disparas, creo que tres o cuatro veces sacan uno de los segmentos, perdón, pues el bicho pudre. Y digamos que el aliciente guay de ese tipo de fases, mata marcianos, pues es llegar al boss y ver el boss en sí y disfrutar del combate con el boss. Evidentemente, al principio pues más sencillo, y a medida que vamos avanzando las fases, pues los bosses son un poquito más complicados. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que en las fases avanzadas, mata marcianos, donde nos va a joder un poquito más los créditos no es solo en el boss, sino llegar al boss. Como decía antes, las fases son un poco más complicadas y hay que ponerse más serio. Pero no sé, la parte alegre, no sé, el recuerdo de la parte alegre a mí me conmueve más. Recuerdo más entrañables las fases de aventura que no la de shooter. Pero bueno, en su conjunto es un juego chulo, muy chulo, la verdad. Y nada más, la banda sonora, esto lo tengo que leer, ¿eh? La banda sonora está compuesta por Shinichi Sakamoto, que se encargó de varios o de casi todos los Wonder Boy, pero trabajó en más juegos, pero sinceramente. Recuerdo ahora el de Tiburón de NES, pero hace mucho que dejó de lado las bandas sonoras de videojuegos. No sé en qué andará metido este buen señor. Está en otros menesteres, otro tipo de medios. Igual está jubilado. Bueno, a ver, no es tan mayor, ¿eh? No. Creo que leí que era del 66 o por ahí. Bueno. Así que aún podría trabajando, sí, tranquilamente. Operativo. Sí. Nada, y esto es Wonder Boy 3 de Mega Drive. Un juego muy chulo, muy alegre. Muy bonito de ver también. Y entrañables recuerdos. Pero ahora toca irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Hoy he aprendido que Mario Wonder es un juego precintado que tengo en casa, aún sin desvirgar, pero que cada vez le tengo más ganas, ¿eh? Es un poco absurdo porque es como si estuviese algo lejano, algo inaccesible, pero lo tengo en la estantería. Pero algún día caerá. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que Ubisoft es maligna. Joder, tío. Y que Square Enix está en la ruina. Señor Oscar. Yo he aprendido que Gaspar está enfadado, que Ubi muy mal a veces, no con lo de Assassin's, ¿eh? Y que la música de Super Mario Wonder pues te pone contento, y eso hace que no quieras que se mueran todos en Ubi. Señor Jorge. Pues he aprendido que... Bueno, he aprendido una cosa, que esto es de verdad. Aprendí que había un Wonder Boy Arcade. Eso yo no lo sabía. Y bueno, he aprendido que Mario, la verdad es que se supera. O sea, es increíble la gente tan talentosa que tiene Nintendo haciendo los juegos de Mario. La verdad. Lo mejor de la industria, o por lo menos de ese nicho de juegos, ¿no? De la industria, la verdad. Y me lo he pasado muy bien. Y mañana nos vemos en Retro Barcelona. Señor Oscar. por el foro que ha aprendido la gente en complejolanda.foroes.org. Muy bien, vamos a ello. PHC Ceramic dice, voy dejando mi que he aprendido hoy. He aprendido que se nota que esta temporada la carencia de programas la gestiona Gaspar, muy cierto. Trabaja menos que la chaqueta de repuesto de un guardia. También que Super Mario Wonder es la demostración que a Miyamoto el tabaco ya no le hace efecto y se ha pasado a cosas más potentes. Que GTA 6 saldría en otoño 2025, lo que confirma que Horizon 3 también saldrá en otoño de 2025. Saludos. Y dice, y Gaspar, no te enfades por el samurái negro en Assassin's Creed, tú piensa en lo roto que estará si vas a sigilo por la noche. Y se ríe. Sakura CC8 dice, buenas noches chicos, dejamos nuestro que hemos aprendido hoy. Que tenemos que prestar atención a las notificaciones de Twitch porque nos perdimos medio programa. Y que Super Mario Wonder es un juego a tener muy en cuenta para reforzar las filas del catálogo de Switch. Un abrazo y buen fin de semana. Hasta aquí. Señor Jorge, por Discord. Pues yo he aprendido, dice M. Pone M, no sé si... Bueno, no sé si es que no sale el nick entero. Bueno, el caso es que dice, yo he aprendido que la música de los Mario te pone contento. Y dice, pasadlo bien por Barcelona. Y hasta aquí es lo que tenemos. Bueno, pues para acabar, yo he aprendido que ha sido nuevamente un programa que ha costado un poco hacer porque hemos tenido ahí imprevistos personales, familiares y otras cuestiones, pero que finalmente está aquí. Nos vemos próximamente en el Complejo Holanda y, por supuesto, en Retro Barcelona. Que tengáis muy buen fin de semana y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. バカみたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手で なのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ思い